Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora. Le quiero contar que Mauro Federico anda por los andurriales de Splendid, pero en estos momentos no está. ¿Cómo le va, Beber? Buen día. ¿Cómo anda? Buen día. Sorprendido igual que usted, ¿eh? Me parece que sí hizo retención de tareas, así que ahora... Yo creo que tenía retención de líquidos, me parece. Me parece que sí, exactamente así. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora por AM990 Radio Splendid. Para nosotros es un privilegio encontrarnos todos los sábados con ustedes para intentar un espacio para la pregunta colectiva, como siempre decimos desde aquí sobre la hora, además con fantasmas que vienen del fondo de la historia y que nos enfrentan con el presente. Hoy estaría cumpliendo 92 años en algún lugar del corazón, en algún lugar de la pampa de arriba, Evita. Y el 5 de mayo fue el cumpleaños de Carlos Marx, y en medio de esta semana con tanta cuestión de Bin Laden, uno se preguntó si no es necesario un poco más de Marx en este mundo tan vinculado a la hipocresía. Aquí está el habitual conductor del programa. Estaba en el baño, viejo, arrancan. Dijo que tenía retención de líquido. Me había hecho una miradita y arrancan, ustedes son increíbles. Pero no es un buen espacio ir a hacer pipí antes del inicio del programa. Pero eran los mates a la mañana. Tiene razón, los mates. ¿Qué quiere que descargue durante? Yo prefiero ir antes. Lo que pasa es que esperé justo al margen del comienzo. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Federico? Equipo completo, hace cuánto que no estábamos todos. Ahí la veo a Sol, a León, a Natalia, al Rama, toda la banda acá juntos. Qué lindo, ¿eh? Falta que pongamos los ravioles. Y nada más. Bueno, una alegría bárbara para nosotros estar juntos nuevamente en un programa bastante picantito de hoy, ¿eh? Vi la grilla de producción y... Hay voces importantes para escuchar. No vamos a prometer nada porque ustedes saben que siempre la producción me reta, me dice, no diga, a ver si todavía después... apagan el celular o están en una zona sin señal, no hay que prometer nada, pero nosotros sí le prometemos, porque eso depende de lo que podamos construir en colectivo, hacer un programa con toda la garra, ¿eh? Sí, señor. Con todas las ganas de hacer un programa de radio como el que ustedes habitualmente suelen escuchar entre las 8 y las 11 aquí por Splendid. ¿Cómo le va, Beber? Buen día, ¿cómo estás, Mauro? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Contentos? Sí. Disculpen bien. La carraspera. Sí, estoy un poco, tengo la voz tomada. Tengo algo para beber, porque esta semana... ¿Tiene algo para beber? Sí. Para Beber. Lo vi a Riquelme en una publicidad. Ah, sí. No, pero es vieja la publicidad. Bueno, será que yo la vi esta 15, semana. 15, 20 días, claro. Sí, yo lo vi esta semana. Todo un debate. Riquelme feliz. Qué tilinguería. Qué tilinguería. Riquelme feliz. Claro. Eso es un truco, ¿no? Sí. No es Riquelme el que baila. Es un bailarín con la cabeza ahí puesta de Riquelme. Es un Photoshop. No sé cómo se llama Photoshop, eso, shop, no sé. Pero es una tomada de pelo al hincha de Boca. Es un Photoshop. Es una patada a la fotografía. Acá nuestro operador. Una patada al corazón de Boca, es. Sí. Al corazón del hincha de Boca. Porque después, mirá cómo habrá sido, el tipo se dio cuenta y dijo, le devuelvo 80 lucas. Por no jugar. Por no jugar. Qué vergüenza. No, en serio, porque si vos te pones a pensar... Y por eso le quería preguntar a Ale, ¿cuántas veces Riquelme salió con la cara de Riquelme, con la cuestión de la tristeza inmaculada que lo caracteriza? Y eso estaba dirigido especialmente a la gente que más lo banca, que más lo quiere, que más le agradece a él, que más le dice gracias por darnos la felicidad a nosotros. Y a esa gente Riquelme le contestó muchas veces con esa cara que da el argumento para esta publicidad. Digo, ¿qué debe haber sentido el hincha de Boca? Yo por eso le quería preguntar a Lale cuando lo veo. Porque si a mí me provocó dolor... Está bien que yo soy un tipo jodido, pero más allá de eso... No diría jodido, poco retorcido. Claro. Bueno, a ver, Botero. No, a ver, igual me parece que hay un divorcio cada vez mayor entre lo que está rindiendo Riquelme y lo que está generando en Boca. Yo creo que el otro día, por ejemplo, cuando salieron los dos, Riquelme y Palermo, en la cancha de Boca... Palermo fue ovacionado, Riquelme no fue ovacionado. Uh-huh. Fue uno más, pasó el cambio, pero las dos estrellas, los dos ídolos de Boca salieron en el segundo tiempo por cambio de Falcioni. Está bien que Palermo está al borde del retiro y claro, que había hecho un gol enorme de taco, una cosa increíble de las que solo Palermo puede hacer. Pero la ovación fue para Palermo. Claro. Entonces me parece que entre las cifras del contrato, este ida y vuelta... ¿Vos te acordás lo que fue la novela de la firma del contrato? Sí, sí, sí. Que se iba, que no se iba. Y ver los resultados en la cancha, digo, habla mínimamente de una actitud bastante soberbia, bastante mezquina. Y creo que Riquelme de eso se da cuenta, por eso estos actos semidemagógicos de ir a devolver, ante escribano público... parte del dinero, porque ya lo hizo el campeonato pasado, ¿te acordás? Claro, y nosotros lo que queremos también instalar acá, cómo estas cuestiones futboleras superan largamente los futboleros, porque después está el otro capítulo. Estuvimos muy pendientes, o por lo menos los grandes medios de comunicación estuvieron muy pendientes de los distintos partidos entre Barcelona y Real Madrid. Exacto. ¿Qué devaluado que debemos estar nosotros, o qué debe estar pasando en el fútbol argentino para que nada nos seduzca tanto como esa cuestión de lo que pasaba entre Barcelona y Real Madrid? Que me imagino que para el futbolero le gusta, pero yo soy futbolero. A mí no me llama ni la atención, pero de ninguna manera. Sí. De ninguna manera. Ahora, pasa algo por eso. ¿Por qué se sobrevalúa tanto lo ajeno y está tan menospreciado lo interno? ¿Qué pasó en el medio? Uh-huh. E insisto con esto, del gesto de un ídolo popular que en realidad muestra esa manera de ser permanentemente y desde la publicidad lo cambia. ¿Quién es el que lo termina gozando? ¿Quién es el que lo termina sufriendo? Es una pregunta que... Para dejarla picando, ¿no? Para que él... No, yo sabe. Creo... Me parece que tiene que ver con lo popular. ¿Cómo se manipula lo popular? Yo igual, digo, a lo del Real Madrid-Barcelona le busco algo más terrenal, sí. Que es el mega marketing que tienen encima. Claro. Pues es así, porque si no, no se entiende como Cristiano Ronaldo se dice que es uno de los dos o tres mejores que compite mano a mano con Messi, porque la verdad que Cristiano Ronaldo no juega nunca. Yo nunca lo vi jugar un buen partido para el equipo. Y después el interés que se despertó acá y las polémicas y demás, yo creo que es con un Di María con un papel preponderante en el Real Madrid, con un Messi sumamente preponderante en el Barcelona, y después con dos estilos de juego también. Yo creo que a partir del segundo partido, el primero fue futbolístico, a partir de ese partido, yo creo que chocaron los planetas porque eran dos modelos totalmente claro, distintos de concepto. Qué interesante eso, ¿no? La verdad que yo sí me enganché ahora, yo por una circunstancia familiar estoy estos días en casa por la tarde y me enganché, seguramente porque entre ver eso y ver alguna novela mexicana o alguno de los programas de Chimentos que suele haber en ese horario, preferí ver un poquito de Barcelona, Real Madrid. Me aburrió, debo decirte, me aburrió. Todos fueron muy malos. Yo que desgraciadamente juego, por ahí hubo algunos destellos, hubo un muy lindo gol de Messi en el tercer partido. Sí, sí. Pero fueron 15 minutos. Exacto. Yo que por ahí me aburguesé y dejé de ir a los picados del barrio y me quedé con la PlayStation jugando con mi hijo. Vos sabés que se parecen mucho esos partidos a los partidos de PlayStation. Seguramente deben tener que ver con las técnicas que se utilizan para la televisación, que luego son copiadas, emuladas, por los simuladores que se utilizan para el armado, el diseño de las páginas de los juegos, ¿no? Lo que le llaman los pibes los gráficos, que te dicen, che, mirá qué buenos gráficos tiene este juego. Bueno, seguramente son tomadas de los enfoques de las cámaras de los partidos reales. Pero me impresiona muchas veces, porque a veces estoy mirando un Real Madrid-Barcelona y me miro a ver si no tengo en la mano el joystick para moverlo yo, los jugadores. Es impresionante, sí, sí. ¿No? Sí. Yo igual les quería proponer algo muy breve, que tiene que ver con, de mi parte, que tiene que ver con unas reflexiones que el otro día me hice y traté de compartir escribiendo algunas líneas sobre el caso Augusto Fierro. Vos sabés que escuché mucho de ese caso, para que los que viven por ahí aislados de la información, la familia Augusto Fierro tiene tres chiquitos con una enfermedad muy, muy jodida, una enfermedad de las enfermedades raras que requiere para su curación, en caso de que así se pueda lograr, de una intervención quirúrgica compleja, que es un trasplante de médula ósea. Una intervención que, a pesar de ser compleja, en Argentina se realiza, y se realiza muy bien en muchos hospitales públicos, pero que esta familia, es una familia cordobesa, decidió hace un tiempo, todo se inició creo que con un video de YouTube, sí, del chiquito mayor de la familia, porque los tres hijos de los Augusto Fierro padecen esta enfermedad, y el pibe puso un video en YouTube pidiendo una mano para operarse en los Estados Unidos. Y a partir de ahí se armó una gran movida y colectaron como $1,000,000, que creo que era el importe que requerían para hacer la operación. Y bueno, y así se fueron esta semana para los Estados Unidos. Pero en el medio pasó que el padre lo engancharon saliendo de un cabaret en Villa Carlos Paz con una piba que de la noche, y aparentemente hubo una discusión y la piba lo denunció al padre. Como diciendo, este que está juntando plata, fíjate cómo se la gasta. Bueno, ese fue el hecho que desató una polémica increíble, la moral de esta persona, si realmente, cómo puede ser, el fin de la solidaridad. Y a mí se me ocurrió reflexionar sobre qué es la solidaridad. ¿Y en qué se basa la solidaridad? Sobre todo en las cuestiones de salud, porque digo, el pueblo argentino creo que es un pueblo solidario. A mí me da la impresión que lo ha demostrado en la historia, qué sé yo, uno imagina, vos que sos un sanmartiniano de ley, uno imagina las colectas que aquel ejército de San Martín al pie de los Andes realizó en Mendoza, el pueblo de Cuyo, ¿no? Para poder financiar esa gesta heroica que fue el cruce de los Andes y el combate contra el ejército realista. Qué sé yo, venís mucho más acá y seguramente Malvinas. No, el dolor de Malvinas, claro. Y bueno, y esa inmensa solidaridad que demostró el pueblo argentino a pesar del fraude que representaron las gestiones de los gobiernos militares manejando ese dinero. Pero cuando uno habla de salud, me parece que más hablar de un milagro, así se llama la campaña, un milagro para Agustín, uno debiera hablar de derechos. Agustín, sus hermanos y todos los que habitamos este suelo, tenemos un derecho de los llamados derechos especiales en la Constitución del 49, que es el derecho a tener a garantizar un sistema de salud digno en la salud y en la enfermedad, para asistirnos y para prevenir que no nos enfermamos. Eso dice la Constitución del 49. Mirá vos, la estuve repasando a propósito de esta cuestión. Y pensaba cómo se construyó en base a la solidaridad del pueblo argentino y de los trabajadores el sistema que hoy le da cobertura a millones de trabajadores y de trabajadoras en nuestro país, que es el sistema de la seguridad social, en donde el concepto de la solidaridad representaba un todos ponemos un poquito de nuestro salario para crear un fondo al que todos podamos recurrir en caso de necesitarlo. Algunos lo necesitan más, otros lo necesitan menos. Antes de existir el hospital público que creó Carrillo y las obras sociales que los sindicalistas y los gremios le arrancaron a la dictadura de Onganía en la década del 60, ¿sabe cómo se atendía la salud pública? Eran las damas de caridad. Claro. Eran las claro. sociedades de beneficencia, las que administraban los hospitales. Con los donativos que hacían las familias más pudientes de la aristocracia porteña, que no se atendían en esos hospitales. Las familias pudientes se atendían. Por ejemplo, hay anécdotas, tipos que llevaban a sus mujeres a parir a París. Y se iban con el doctor Eliseo Cantón, era un prestigioso obstetra y ginecólogo, te estoy hablando de la década del 20 del siglo pasado, y se programaban los viajes a París en barco para ir a nacer allá, en París. Esa era la aristocracia argentina, que para expiar su conciencia, seguramente, hacía donativos a través de las sociedades de beneficencia. Eso es caridad. Lo que yo creo que se hizo, con el caso Augusto Fierro, es apelar a la caridad. Tal vez extensiva a muchos sectores de la sociedad, porque no han sido solo los sectores más pudientes los que hicieron, aunque sea modestos aportes. Hay gente que aportó 20 pesos, 30 pesos, 100 pesos. Seguramente eso no representa al sector más pudiente de la sociedad, el que hizo ese aporte convencido de que lo estaba ayudando este pibe, al que por cierto uno desea, tanto a él como a sus hermanitos, que le vaya que muy todo bien, le salga claro. bien. Ahora, lo que nosotros hicimos con esta gesta fue hacer un traslado monumental de recursos a una institución privada de los Estados Unidos, como es el hospital donde lo operaron ayer a este chico, en donde facturan $250 millones al año. Y no atienden a un solo pobre. Los argentinos que pudimos aportar o que pudieron aportar esa campaña, le transferimos $1,000,000 a esta institución, a esta entidad privada norteamericana, para que opere a un chico de una operación que se podía haber hecho acá en Argentina. ¿Y por qué no en un hospital público? Porque los padres decidieron y que había mucho menos riesgo de hacerlo en Estados Unidos. Asesorados, no se sabe bien por quién. Sí. Dijeron, pero aparte, lo que pasa es que la estadística dice... Otro dato, Mauro. La operación en sí, en esa institución norteamericana, sale $300,000. El resto de ese millón, o sea, $700,000, es el seguro que hay que pagarle al sistema médico norteamericano por si llega a haber algún problema con el chico en la operación. Ya qué dato, ¿no? Seguro que si sale todo bien, no te lo devuelven. Mirá qué dato, ¿eh? Mirá qué dato. Bueno, por eso yo quería aportar esta pequeña reflexión en este comienzo del programa, incluso para... A mí me hizo acordar, perdón, sí, que no, estoy, estoy... ¿Cómo se llama la película de Michael Moore sobre el sistema médico americano? Se llama Sico. Sico. Gran película. Impactante. Gran película. Impactante. Totalmente. Es el, Estados Unidos tiene el sistema más insolidario y excluyente del planeta. Claro, de la primera bandera de Obama totalmente, fue justamente claro, el sistema de salud. Democratizar el sistema de salud. Uh-huh. Pero totalmente privatizado. Totalmente privatizado. Salud para ricos. Claro. A tal punto que Michael Moore en la propia película se lleva a ciudadanos norteamericanos que no pueden ser operados en Estados Unidos por un tema monetario, los traslada en balsa y los llevan a Cuba, y en Cuba los operan. Claro. Claro. En una jugada de esas que hace Michael Moore, sí, ¿viste? Sí. Al borde de la legalidad, ¿sí? Claro. Jugando al fleje, como dicen los tenistas. Digo, ojalá que Agustín y sus hermanos que padecen esta enfermedad tan compleja, no lo quiero decir porque no me sale siempre, es adrenoleucodistrofia, una enfermedad degenerativa que afecta justamente a... Y que tiene similares características a la leucemia en cuanto a lo que representa los complejos activos que afectan al organismo, ¿no? Ojalá que estos pibes logren resolver el problema de salud. Y tratando de unir estas postales que nosotros vamos tirando en el balbuceo editorial, que es el que siempre armamos en la mesa de entrada, a mí me parece interesante en el cumpleaños de Evita hoy, también decir que dentro de una de las frases más hermosas y más conocidas de Evita, que allí en donde hay una necesidad y un derecho, también en donde hay una necesidad y un negocio. Porque la necesidad sanitaria, la necesidad de salud, termina siendo un fenomenal negocio, como se demuestra aquí, en este caso de parte de los Estados Unidos. Y por otra parte, la contracara. ¿Qué hizo que esta familia no confiara en el sistema público de salud? Exacto. O de Córdoba o de la Argentina en general? Uh-huh. ¿Por qué pasó eso? Eso también es una buena pregunta para formularnos en voz alta. Totalmente, totalmente. Por eso digo, ojalá que este pibe y sus hermanitos logren recuperar su salud y ojalá que esta operación, aunque hecha en Estados Unidos, en Cuba, donde sea, les corrija esta anomalía, este terrible drama que representa su enfermedad, porque esa es la prioridad de la hora, ¿no? La urgente. Ahora, yo digo, no pensemos que con esto vamos a poder salvarle la vida a muchos otros pibes. No, este perdón, no de hecho los dos hermanos, en algún momento se van a tener que operar o tratar. Exacto, para eso es necesario que peleemos todos por reconstruir un verdadero sistema de salud. Sí, sí. Aun cuando ya existen efectores, tendrían que ser mejores y deberían darle garantías a todos de que esto se puede hacer, ¿eh? Un sistema solidario que nos garantice a todos poder acceder a cualquier prestación que necesitemos. Porque me da la impresión que por más compleja y costosa que la operación fuere, la Argentina está en condiciones, tiene recursos humanos y técnicos y tecnológicos, y hoy tiene recursos para poder garantizarlo. Esa es la solidaridad por la que a mí me gustaría bregar, pensando en mis hijos y en mis nietos, de cara al futuro. Y no la de los pudientes que pueden hacer un aporte para garantizar una operación en Estados Unidos. Y lo que pasa es que cuando vos haces una fenomenal movida para un caso individual, a pesar de la fenomenal movida, sigue siendo un caso individual. Y allí me parece en donde la solidaridad desaparece como palabra, aparece esto que vos decías, que la cuestión, en todo caso, la caridad, y no hay salvación de la sociedad a través de un caso individual. Esto es lo que también me parece que aparece. Hoy tenemos muchísimas voces. Oh, ¿qué le parece? Vamos a hablar de todo un poco porque, claro, se están definiendo candidaturas, ese es un tema. O sea, que el tema político y la impronta política de cara a las elecciones de octubre y de agosto. ¿Cuándo es? Agosto las elecciones primarias. Ya cada vez tiene menos sentido la cuestión de las primarias nacionales. Es que las primarias nacionales no hay entre quién elegir. Claro. Esa ya se están bajando todos, se están bajando todos. Bueno, algunos se están subiendo a la pelea por la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de ese tema también, ¿eh? Linda pelea la de Buenos Qué rica Aires. Se va a poner la elección. Sí, ¿eh? En el caso de Macri yo diría que se bajó a la pelea sí, por la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno. Eso es cierto. Hay que ver cómo se posicionan de cara a las elecciones porteñas también los diferentes candidatos. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del tema de la marihuana, porque hoy es el Día Mundial y se hace una marcha en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a tratar de conectarnos con la gente que está organizando eso y de alguna forma entender qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se está reclamando. porque uno claramente interpreta que la marihuana forma parte de las sustancias prohibidas, no solo por la legislación, sino también por la cultura, por el inconsciente colectivo que ve en esta plantita un elemento nocivo para la salud de nuestros hijos. Ahora, ¿qué hay? ¿Por qué hay gente que la defiende? ¿Y por qué hay gente que en el Día Nacional de la Marihuana quiere marchar en defensa de este yuyén que tanto placer le genera a algunos y problemas a otros? Hoy también es el Día Nacional de la Minería. Hoy en el cumpleaños de Evita, 7 de mayo, se recuerda aquella resolución del 7 de mayo de 1813 de la Asamblea del 13, en donde se declaraba la necesidad de proteger el desarrollo de una minería de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí. Viene muy, pero muy bien marcar esto. Nosotros nos movilizamos en Puerto General San Martín, en donde Minera La Lumbrera saca todo lo que le corresponde al pueblo argentino, lo saca como si fuera propio, lo saca desde allí y lo manda a distintos lugares del mundo. Así que vamos a hacer un acto ahí del Día de la Minería Nacional. Y mirá qué lindo, que justo en el Día de la Minería es el día previo al plebiscito de Gioja. Al plebiscito de Gioja. Claro. Y la semana en el que el campeón argentino de vóley, UPCN, la filial sanjuanina, si le suena, del sindicato de estatales nacionales, salió campeón de la liga de vóley. Y además tenía como sponsor San Juan Minero. Exactamente. La Barra y Gol. Ni más ni menos. Pizano, ¿para cuándo ATE un equipo de bocha, aunque sea? Porque si UPCN tiene un equipo de vóley campeón, ATE podría tener un equipo de... Yo creo que podríamos hacer el equipo de fútbol de 5 de la CTA. El fútbol 5 de la CTA. Pero perdón, la CTA de Micheli. ¿La CTA? Usted no tiene aspiraciones a ser convocado por la presidenta, entonces. No. Porque no, la presidenta solo convoca a la CTA de Jack. Me encantan esos tipos, ¿viste? Que dice, por ejemplo, el amigo Sabatella, que siempre dice, bueno, pero ¿usted cómo defiende a Moyano? No, yo estoy con el modelo de la CTA de Jack, te dice. Tiene que agregar la CTA de Jack. Agrega preposición. Bueno, por suerte nosotros no tenemos que agregar nada. Para nosotros, como bien dijiste vos, es la CTA. No hace falta decir de Micheli. Y no la que está con Moyano. Ni de Jack. Claro. Ay, 4-535-5900, así boludeando, se nos pasaron 23 minutos de programa. Es uno de los teléfonos al que les reclamamos las mesas de entrada del programa. El arranque. Pero hay otro teléfono, Hay otro teléfono que le pertenece a la gente. Pero que... cómo no, 011-4535-5999. Mire qué lindos temas para que usted, si tiene ganas, pueda compartir con nosotros sus sensaciones, sus puntos de vista. Por un lado, el cumpleaños de Evita. Evita siempre termina haciéndonos decir cosas. Cada año que pasa, uno le encuentra una lectura diferente. ¿Qué piensa hoy de Evita, hoy, 92 años después? Y después también lo del Día de la Minería. Y déjeme pensar, insisto, en esto, frente a la película que montó Estados Unidos con esta cuestión. No sé si se llama Osama Bin Laden, Obama Bin Laden, si en definitiva son las mismas personas. Sí. Frente a esto, Marx el 5 de mayo nació y, entre otras cosas, denunciaba que el sistema se basa en la mentira, se basa en la hipocresía. No sé por qué, la pregunta que yo le haría a usted, ¿usted cuándo conoció a Marx? ¿Cuándo por primera vez escuchó su nombre o quizás nunca lo conoció? Digo, porque esto lo hicimos en Rosario y hubo cosas tan lindas que salieron de la gente que por ahí viene bien si usted tiene ganas de llamarnos y contarnos. ¿Cómo conoció a Marx? ¿Cuándo? ¿En qué momento de su vida? Es un lindo título para un libro. Exactamente, exactamente. Cuando Marx conoció a Beto de Palermo, porque a Mauro Federico. Claro. ¿Dónde lo conoció usted a Marx? En la facultad. En la facultad, claro, sí. Porque en la secundaria no se lo enseñaban. No, yo en la facultad. Cuando yo entré a la facultad en el año 85, y lo primero que me llamó la atención fue una imagen que de la Federación Juvenil Comunista, que tenía un stand ahí. Pues yo ni bien entré, estaban todas las banderas y los papeles puestos en un quilombo. Yo venía de un colegio de cura, te imaginas lo que era eso. La democracia recién afloraba y había un cartel, una pancarta que tenía a Marx, que yo no sabía quién era, al Che Guevara. Yo tenía 17 años justo, en febrero del año 85, al Che Guevara y a Sandino. Mira, esa era, tenían esas tres caras, que yo, por supuesto, el único que conocía era al Che Guevara. Y pregunté por el tipo de sombrero y por el tipo de barba, y me explicaron ahí quién era. A los 17 años fue. Mira, esa era una de las preguntas. ¿Cómo conocía a nuestra gente? ¿Cuándo lo conocía? Especialmente los que nosotros vivimos la dictadura. Sí, sí. ¿Qué conocimos primero? Claro, entonces empezaron

Qué interesante cómo los medios reflejaron y reflejamos y reflejan todavía al día de hoy. Estoy viendo acá, mirá, un negro, una nota del litoral.com. Sí. Esto que es Santa Fe, ¿no? ¿Litoral? Santa Fe. Santa Fe capital. ¿Cómo reflejan, decía, el informe que esta semana presentó UNICEF Argentina sobre el estado de la educación en nuestro país? No, pero es un informe extraordinario porque además habla de la característica de los distintos grados de violencia y cómo se da más en los sectores altos la violencia y en las escuelas privadas y no en las públicas. Uh-huh. El hostigamiento verbal. Exactamente. La discriminación. Muy interesante esto porque uno tiende a suponer que la violencia, la discriminación está más emparentada, tiende a suponer prejuiciosa y hasta maliciosamente, está más emparentada con los sectores carecientes, ¿no? Con los sectores con mayores problemas sociales, y sin embargo, esto demuestra todo lo contrario. Pero hay algunos aspectos que no destacaron, o por lo menos que no destacaron en primera plana los matutinos y los .com sobre este informe. Que, mirá, yo hace 10 años que sigo temas educativos y vinculados a la sociedad, y la verdad que este es uno de los mejores informes que ha presentado UNICEF Argentina. Siempre son buenos estos informes, sí. Pero este me suena muy completo. Hay un trabajo hecho sobre los pueblos indígenas en Argentina y el derecho a la educación, que está también presentado en paralelo con el informe. Creo que forma parte del informe, pero si no, nos lo va a aclarar la responsable de educación de UNICEF Argentina, la licenciada Elena Duro, a quien tenemos el enorme placer de saludar. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes y buen día a su audiencia también. Primero, agradecerles esta oportunidad, aclararles que las investigaciones sobre los pueblos indígenas fue una presentación que hicimos hace 10 días atrás en el Congreso de la Nación. Ajá. Y que, bueno, efectivamente somos, creo, la única institución junto con el CENEP que hemos elaborado una serie de 5 estudios en profundidad en pueblos indígenas y mostrar la situación socioeducativa en base a datos cuantitativos y en base a estudios en profundidad cualitativos en las propias comunidades rurales y con las familias indígenas. Creo que esto es un tema, una deuda histórica para Argentina, una deuda inadmisible en términos de inequidad y que hay que trabajar mucho por ello. Así que les agradezco en primer lugar haber mencionado ese trabajo, que es absolutamente independiente de este otro estudio, uh-huh, que también tardamos como un año y medio en elaborarlo con Flaxo, cuyo objetivo era justamente ver los niveles de clima, violencia y conflictividad en la escuela, a partir del 2009, con una nueva ley de educación que exige más participación de los alumnos, mayores regímenes de convivencia, obligatoriedad educativa, y ver qué estaba pasando con este fenómeno que, a la luz de los diferentes estudios, nunca se había manifestado como un fenómeno grave, pero queríamos hacer como un seguimiento de cómo venía, cómo había evolucionado, cuáles eran las tendencias. Uh-huh. Creo que uno de los hallazgos más interesantes, no lo voy a repetir porque es el que usted acaba de mencionar, ¿no? Esta cuestión de la desmistificación, de identificar los mayores niveles de conflictividad y violencia en los sectores más vulnerables. Esto es muy por el contrario. El robo, el hurto o el acceso a drogas duras es, aparentemente, se da, según en nuestro estudio, en niveles económicos más altos respecto de los bajos. Mientras que en los sectores más bajos es más fácil conseguir dentro y fuera de la escuela el paco. Ahora, ¿cuáles son estos otros hallazgos de los que usted habla? Usted sabe que la muestra alcanzó casi 1.700 chicos, 93 escuelas, uh-huh, pero era una muestra aleatoria, estadísticamente nos permite referenciarla a casi 600.000 alumnos, ¿no? Con 93, Elena, discúlpeme, como para 93 tener... 93 escuelas secundarias. ¿Secundarias de todo el país? No, secundarias de la CABA y del conurbano. CABA y Buenos Aires, está bien. Ciudad y Provincia de Buenos Aires, 93 escuelas en forma aleatoria, pero pública-privada, uh-huh, ¿ok? Sí, sí. Y 1.690 alumnos, pero que nos permite hacer una generalización a casi 600.000 alumnos, ¿sí? Sí. El estudio abarca, digamos, metodología cuantitativa y cualitativa. Creo que de los principales hallazgos del estudio también es el reclamo que hacen los adolescentes por la autoridad y mayores niveles de diálogo y contención. Creo que esto no es menor. Creo que cuando ellos señalan una correlación positiva entre cuando un profesor me enseña bien, prepara bien la clase, nosotros podemos aprender y participamos en las reglas de convivencia y las normas de convivencia son bien claras dentro de la escuela, el clima escolar es favorable. Y yo me quiero centrar en este punto porque si esta es la razón que dan tanto alumnos como también directivos de cómo percibir un buen clima escolar asociado a lo fundamental de la escuela, que es la situación de enseñanza y aprendizaje, creo que este es el punto en donde más debemos reflexionar y es donde estaríamos teniendo quizás mayores dificultades en nuestro sistema educativo en nuestras escuelas secundarias, ¿no? Porque se han complejizado mucho los adolescentes, han emergido nuevos problemas, han emergido nuevas enfermedades, han emergido nuevas culturas, nuevos lenguajes, nuevas formas de acceder al conocimiento, y no siempre la escuela se ha aggiornado al mismo tiempo de estos vertiginosos cambios. Seguimos eligiendo los directores de la misma manera, la clase sigue siendo prácticamente el mismo tipo de clase, las disciplinas siguieron siendo, en vez de 17, son 12, no hay agrupamientos por intereses, no hay autonomía progresiva en las escuelas secundarias, que digamos son dinámicas de gestión institucional que posibilitan mayor participación, mayor motivación y con docentes mejor formados en lo que es el liderazgo y trabajo en equipo, porque estas cosas, no todas estas cosas corresponden resolverlas en el ámbito institucional, hay otras cosas que corresponden trabajarlas muchísimo con las familias, y esto también depende de la nueva escuela secundaria. Claro, Elena, yo le interrumpo aquí porque leí algunas de sus declaraciones a propósito de la presentación, sí, que me parecieron muy interesantes. Había una de ellas que coincidía con una vieja frase de Borges, que cuando Borges era invitado a recorrer las escuelas del Gran Buenos Aires, él sentía que la mejor definición se la dio un pibe, que él se sentía bien, le decía el chico a Borges, cuando él sentía la felicidad de aprender. Exactamente. Y usted, esta semana, cuando hizo la presentación, dijo algo clarísimo. No hay violencia cuando el chico la pasa bien, y el chico la pasa bien cuando le enseñan bien, ¿no? Exactamente. Pero eso es un ejercicio que podemos hacer todos los adultos, cuando recordamos a los mejores profesores, recordamos a aquellos profesores que nos enseñaban bien, que además nos dejaban participar en la clase, preguntar, repreguntar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto otro a mí también me lleva a pensar las nuevas necesidades que tenemos en el sistema educativo y también a pensar en otra cosa. Primero, que es otro resultado de la investigación, es que la percepción de la violencia en la escuela es mucho más grande de lo que en realidad la violencia es. Eso es muy importante también destacarlo. Y que el entorno, o sea, las fronteras cercanas a la escuela son zonas que se perciben como mucho más peligrosas para los adolescentes respecto de lo que sucede dentro de la escuela. Esto no quiere decir que yo le reste importancia a también los altísimos índices de violencia dentro de la escuela. Pues no estoy diciendo eso. Lo que digo es que son índices más bajos de los que generalmente uno podría inferir de lo que a veces vemos en los medios de comunicación. Claro. Porque cuando uno dice, por ejemplo, para los sectores privados, tanto adolescentes como directivos o profesores piensan que las escuelas públicas son mucho más violentas que las privadas. Y fíjese que cuando analizamos los datos del estudio nos da exactamente la inversa. O sea, este tipo de prejuicios son bastante generalizados, no solamente en la comunidad, sino en toda la sociedad. Y hay una razón que yo creo que es una hipótesis sobre la que voy a empezar a trabajar y estoy ya cooperando con algunas provincias, que es que el sector público avanzó mucho más en la capacitación a directivos y docentes en regímenes de convivencia. No es fácil traducir una cultura verticalista y bastante autoritaria como lo fue la escuela secundaria y lo sigue siendo, con dinámicas muy expulsoras, a pasar una escuela que tiene que ser obligatoria, pero que además tiene que enseñar bien, ¿no? La respuesta que tenía la escuela secundaria tradicionalmente, ¿cuál era? O no accedían los sectores populares, o las dinámicas que tienen ahora, altísimos niveles de fracaso y altísimos niveles de abandono, inadmisibles para un país como Argentina. Claro. Ahora, estas no son las respuestas que tenemos que dar. ¿Cómo hacemos para mejorar la enseñanza? Y esto sí se relaciona con el comentario de Borges, que yo no hago referencia necesaria, más allá que respeto y he leído toda la obra de Borges, recorro permanentemente las escuelas, y además fui profesora muchos años en escuelas secundarias. La felicidad cuando un chico aprende, y la disciplina y la autoridad de un profesor frente a un alumno, emana respeto, emana clima de trabajo, emana participación, emana democracia, emana buenos vínculos, emana resolución de conflictos sin violencia. Y evidentemente esto se ha trabajado más en el sector público que en el privado, porque el privado ha encapsulado más los problemas que han sucedido dentro de las escuelas. Todos aquellos que somos especialistas en educación y que tenemos incidencia y conocimiento de tanto el sector público como el privado, sabemos y nos hemos enterado de casos de violencia muy fuertes que han ocurrido en escuelas de élite de Buenos Aires o de la ciudad o de la provincia o de otras provincias, y que no se encapsulan dentro de la escuela, no traspasan las fronteras. Claro. Y sin embargo, cuando un hecho de vandalismo ocurre en una escuela pública, este hecho sí es el que se comenta, y uno entonces en el imaginario social, ¿qué piensa? Es en las escuelas de sectores populares, claro. Es en los lugares más pobres, donde esto se da con más frecuencia. ¿Sabes en qué pienso, Elena? En también cómo los íconos de la televisión, por ejemplo, buscan siempre en los sectores más desprotegidos todo lo que puede tener que ver con las reacciones de la marginalidad, los pibes que se emborrachan, cómo se golpean. Me alegra mucho a lo que está haciendo referencia, por dos razones. En primer lugar, porque es que abuso de las historias de vida, de estas biografías de vida, no siempre son una historia de vida, no siempre. Primero, que no permite generalizaciones, sería estadísticamente incorrecto, científicamente incorrecto hacerlas, y dan, digamos, una idea al que no sabe de investigación y de ciencia, no viene del mundo de las ciencias, que esto sucede y se replica y se generaliza en miles y miles y miles de casos, ¿no? Una biografía no relata la realidad social, sino que relata la realidad de un sujeto individual. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, le agradezco su comentario, porque yo también creo que hay una incidencia muy fuerte en los consumos culturales de los jóvenes. Y los consumos culturales de los jóvenes, si uno ve lo que, por ejemplo, pueden consumir hoy en la televisión argentina, exceptuando algún canal cultural de excelencia, es realmente pavoroso. Y no veo a ningún analista crítico de los medios que esté haciendo un análisis crítico de cuáles son los programas dirigidos a la juventud y a la población también en general que hoy tienen más ahí en Argentina. ¿Cuáles son los valores que transmiten? ¿No transmiten discriminación? ¿No transmiten que el que es gordo no sirve? ¿No transmiten que el que es lindo no es exitoso? ¿No ¿Qué valor que pueda generar una sociedad más justa y solidaria transmiten ese tipo de programas? Qué interesante. Y esto nos involucra a todos, porque estos programas también participa el sector privado, totalmente, en apostarlos, ¿no? O sea, este es el conjunto social. Yo digo, ¿por qué el conjunto social no nos aliamos a favor de la educación, en lugar de estar tan divididos apoyando contraculturas, porque son contraculturas de la propia formación de nuestros jóvenes? Absolutamente. Ahora, no quiero despedirla, Elena, sin antes pedirle un, una pequeña reflexión, incluso con algún dato, seguramente el más destacado, al que a usted le parezca más importante destacar, sobre el informe que realizó UNICEF en relación a los pueblos indígenas y el derecho a la educación, porque la cifra que mi colega, mi amiga Natalia Calisti, a cargo del área de prensa en UNICEF, sí, me hizo llegar en la Gacetilla, es estremecedora sobre el nivel de exclusión que tienen muchos de los chicos de las comunidades aborígenes al derecho a la educación, ¿no? Bueno, creo que hay una deuda, creo no, hay una deuda histórica. Hace muchos años que venimos trabajando en varias provincias argentinas con el tema, en cooperación con el tema indígena. Y efectivamente, hay, en primer lugar, hay una falencia absoluta de datos, y en este caso las investigaciones que hicimos con el CENEP y UNICEF son inéditas, porque son los únicos datos que hay de estas características y que ponen en blanco y negro o hacen visible lo invisible. En segundo lugar, porque recién tenemos datos sobre los indígenas a partir de la ECPI, que es la encuesta complementaria del 2004-2005, y los datos que nos muestran las estadísticas, estos estudios en profundidad y los datos de la ECPI, es una exclusión pavorosa de los pueblos originarios, fundamentalmente en el nivel medio, donde solamente en aquellos pueblos que hablan lengua originaria, un 12% de los adolescentes accede y termina la secundaria. Ajá. Un 12% de la totalidad. Y no estamos hablando de 5 millones de habitantes en un país pobre. Estamos hablando en un país que, según la ECPI, hay 650.000 indígenas en Argentina. Yo creo que luego del censo del 2010 la cifra puede llegar a extenderse mucho más, hasta alcanzar 1 millón, yo estimo 1.700.000, porque en el 2000 era muy difícil que un indígena se reconociera como tal. Claro. Y hoy tenemos muchísimas leyes que avalan la reivindicación de la identidad indígena, que eso le hace muy bien a los pueblos. Pero si no podemos resolver el problema de 900.000 o 500.000 según la ECPI, menores de 18 años, que los que asisten a la primaria repiten 50% de veces más respecto a los criollos, terminan muy pocos las primarias. Uh-huh. Los que hablan lenguas originarias no terminan ni hablando ni español ni su lengua originaria. Y solo el 12% termina la secundaria en estas comunidades rurales que hablan lengua originaria. La deuda es inadmisible. Hay que resolverla. Y ahí sí las indicaciones son largas, son complejas, van a llevar tiempo. Uh-huh. Pero hay varias provincias que están poniéndose a trabajar muy duro en ello, generando institutos de formación docente bilingües. Creo que hay que, el uh-huh. Estado Nacional debería volver a becar a los adolescentes indígenas y aquellos que terminan la secundaria. Clarísimo. Para que puedan seguir estudios y volver a las comunidades. Clarísimo. Elena Duro, responsable en educación de UNICEF Argentina, muchísimas gracias por este contacto con nuestro programa Sobre la Hora. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Uno de cada 5 jóvenes tobas completó la primaria y solo uno de cada 4 llegó a ingresar al nivel medio. Claro, con lo que tenés que además que 9 de cada 10 no terminaron la secundaria. Esos son los datos de UNICEF y esos son los datos que deberían, me da la impresión, alarmar a quienes dicen desde nuestros gobiernos estar ocupándose de la problemática de los pueblos originarios. De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista, tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía, en el honor del paso del batallón. Dentro de mi habitación era todo un general dirigiendo la batalla, y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. Sangre de entonces, sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas, solo jirones, de los morriones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitado frente a un ejército popular. Cuando todavía era Víctor Heredia, aquellos no, soldaditos de plomo. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue. No, no lo vamos a hacer opinar de música. También puedo opinar de música, ¿por qué no? Y opino yo, mire. Sí, hablamos nosotros de música. ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo va, Víctor? Buen día, ¿cómo andan? Víctor de Genaro con muy nosotros bien. Aquí, contentos de tenerlo acá en nuestros estudios. La semana pasada, yo le contaba a los chicos, yo pude escucharlo, venía en el auto y un ratito, mientras me daba la señal, volviendo de Paraná, pero después en la semana me metí en el sitio web de Sobre la Hora y escuché el programa completo. Tuvo Claudio acá, Lozano, y uno siempre se siente prestigiado y realmente muy muy agradecido de participar de un grupo político y de trabajo en el que Claudio, Víctor estén incluidos, porque son tipos que te hablan claro. La claridad con la que Claudio Lozano el otro día caracterizó el momento que estamos viviendo, no solo político y económico, sino también esta disputa que se está dando en el terreno electoral, fue brillante, fue magistral, indudablemente. Y habló de algo que a nosotros nos dejó muy contentos, y lo decíamos en ese mismo programa, yo hablando por teléfono. Escuché. Ruta, que bueno, que se venía la construcción de un frente en donde seguramente Wiener, ellos iban a proponer, nosotros íbamos a proponer que Wiener fuera candidato a presidente y Víctor el candidato a vicepresidente. Y la verdad es que estamos re contentos y hoy tenemos a Víctor acá para hablar del tema. Y mira si al revés. ¿Vos decís que de Genaro, sí? Y a mí me gustaría. Más que nada porque conozco más el otro paño que acá no se conoce y usted mucho. Usted viene de Rosario, claro, claro. Pero a mí me gustaría. Míralo a Prudencio Fernández. Sí. Como acomodó caballo. Lo acomodó al lado. ¿Viste? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy ¿estás bien. ¿Estás contento? Sí, estoy contento. Estoy muy, muy entusiasmado. Creo que una de las cosas que a veces no solemos reivindicar es, o la posibilidad de hacerlo, de reflexionar, es que hoy estamos con sobreinformación. Existe un nivel de ruido, de desorden informativo, de sobreinformación, que lo que hace es confundir. Uh-huh. Y quizás lo más difícil, lo más profundo sería lograr criterios que con formación poder desentrañar las líneas en donde transitan las construcciones políticas, sociales, culturales, partidarias, religiosas, comunicacionales. Y entonces sí, yo me siento muy bien. Quizás repasando, claro, ahora con este tema de que están todos los programas en el en la web, computadora, claro. está, se puede ir a ver lo que decíamos hace quizás 8 o 9 meses, cuando apostábamos a la construcción de un espacio que fuera capaz de alumbrar una esperanza el 23 de octubre de, del 2011 para construir un proyecto hacia el gobierno de los argentinos. Uh-huh. Y que decíamos que iba a haber dos grandes reconstrucciones, una del PJ y otra de la UCR, y que lo importante era construir lo otro. Que ese espacio estaba tironeado, que estaba discutido, pero que en la práctica, en la sociedad, que todavía no ha tomado como prioridad la discusión de las candidaturas, pero empieza a ser una discusión porque se acerca octubre, uh-huh. En el país que nosotros transitábamos, lo que veíamos era resistencia, era discusión de salario, discusión del 82%, discusión del hambre, discusión de del problema de la seguridad, de la incertidumbre, el problema de la precariedad laboral o del gatillo fácil, pero que había que tratar de alentar y construir una perspectiva distinta, y bueno, y que eso era 15-20% de los votos, y que desde ese lugar consolidado podía salir. Y es claro, cuando uno ve que decíamos en aquel momento Proyecto Sur, Movimiento Proyecto Sur, Claudio Lozano, jefe de gobierno, Pino Solana, candidato a presidente, o jefe de gobierno Pino Solana, Claudio Lozano de Buenos Aires para todo, diputado nacional, como representante de un montón de sectores de disputa de la capital. Sí. Parecía muy difícil decir, puede ganarle a la ciudad que supuestamente se había derechizado. Hoy Macri tiene que volver a la capital a defender la posibilidad de no perder la ciudad a manos de esta experiencia, que está creciendo, que sigue creciendo, y no solamente a nivel partidario, porque uno no puede separar de lo que significó el triunfo de Carlos Chile con todos los sectores de la CTA de Capital, y la presencia de un ATE cabezada por Rodolfo Arrechea en la ciudad de Buenos Aires contra lo que es el macrismo, ese crecimiento que hubo. Así que uno tiene que empezar a ver toda esta perspectiva más integradora, o las luchas que hubo en todos los barrios, ¿no? En la coordinadora de los barrios en la ciudad de Buenos Aires. Pero también creció el Frente Progresista a tal punto que hay internas, así claro. Que no hay internas del Frente Progresista de Santa Fe. Y hoy es muy posible que la imagen positiva del gobierno de Santa Fe trepa al 67%, 68% de Wiener, en la perspectiva, y hay una interna ahí flotando, pero en realidad lo que está planteándose es la alternativa de un segundo gobierno del Frente Progresista, en donde está discutiendo Bonfatti, Giustiniani, y todos alientan a que viene a ser una referencia nacional. Y si uno le suma esto, que Luis Juez va por el segundo triunfo en Córdoba, el primero, claro, se lo robaron, y va por el segundo, y que está enfrentando a los dos polos de empleados y gerentes de Roggio, de Pagani, de Urquía, que son Aguad en la UCR o de La Sota en el PJ. Y si a esto le agregamos que en la provincia de Buenos Aires decíamos, bueno, vamos a juntarnos con Margarita Stolbizer del GEN, con Nimio, Carlos Roberto, Cucoviro del Partido Socialista, Libres del Sur, con Jorge Ceballos, Vicky Donda, Tumini, bueno, que les crecen distintos partientes, y nosotros intentar ser una expresión electoral. Yo digo, hace muchos años que no estaba participando en esta perspectiva, y acabo de ser ratificado como presidente del partido el sábado pasado. Fue una elección, vos, Mauro, estaba de viaje, no votaste, no te vamos a pasar esa factura, pero aún así, se pudo, eso es así. ¿Cuántos filiados somos? Un montón, ¿cuántos somos? Bueno, ya hemos pasado los 12.000, y realmente hay un avance claramente en esa construcción, territorialización de la política, y se, bueno, entonces vos ves que empieza a haber una esperanza. El objetivo central para mí, si a mí me dicen, bueno, pero vos vas a ser candidato, digo, el objetivo central nuestro es mostrar que se puede, y hay que empezar a hablar de eso, que se puede construir un gobierno de los argentinos para los argentinos. Basta, no hay que discutir tanto lo que ellos, la gente ya sabe, la mayoría ya sabe que esto no resuelve, estas políticas no resuelven los problemas centrales que tenemos. Ahora, lo que discute en muchos lados, pero se puede hacer otra cosa. Entonces, esa construcción, que es ese armado, ese surcir, es quizá lo más difícil. Y sí, estamos en el medio de ese lugar. Ya subimos arriba a la mesa, no lo pueden sacar. Ahora, en ese debate, por supuesto que yo no tengo dudas, no estoy inhabilitado, y mi deseo es estar en el lugar que haga falta, o que sea necesario, o que tenga la potencialidad. Uh-huh. Para mí la política es integral, y en ese sentido lo electoral, los instrumentos electorales empiezan a amalgamar, y hoy estamos en eso. Vos fijate, viene la elección de Capital, después Santa Fe, después Córdoba, después la Nacional. Hoy en día está habiendo una elección en San Juan, ahí la cruzada renovadora de San Juan. De San Juan, de Alfredo Avelín, está integrado este proceso, pero el lunes de Neuquén, cuando uno empieza a ver todas estas realidades, Tres Banderas de Tucumán, empieza a entender que hay una nacionalización con una perspectiva diferente. Bueno, yo estoy convencido que eso viene. Sí, no puedo negar que estoy contento, porque estoy viendo que se empiezan a juntar los planetas, y viene solo, no, nadie está empujando nada, más allá de la cuenta, y viene solo porque en realidad el bipartidismo por decreto impuesto está haciendo añico. ¿Cuántas veces yo te escuchaba hoy a Carlos cuando venía para acá? Uh-huh. Diciendo, poniendo en duda la interna de agosto, la previa a la de octubre. ¿Cuántas veces dijimos acá, no vaya a ser cosa que arreglen la fórmula y terminen sin hacer la interna? Y cada vez aparece más. Vamos hacia eso, sí. Va hacia eso, ¿por qué? Porque en realidad se está alineando y todos se van borrando. Bueno, hay quienes no nos borramos y que hemos decidido construir seriamente una opción de mostrar con toda claridad que hay esa esperanza. Así que sí, uh-huh. Ahora el lugar, bueno, eso lo determinará el momento. Lo que hay es laburo, y hay una avidez que yo lo viví el viernes pasado en el encuentro de los jóvenes. Hicimos un encuentro de jóvenes de UP y la verdad que me pareció espectacular. Jóvenes que hoy en el Gran Buenos Aires están queriendo construir opciones electorales. Y hay que debatir, ¿eh? Claro. En los barrios que creen en la política electoral y cuando te dicen son todos... todos se salvan ellos, cuánta guita hay, qué es esto. Bueno, el tema del Paco, el tema de la precariedad laboral, compañero que lo único que le ofrecen es un plan en Argentina Trabaja. Discutir en los jóvenes esa perspectiva que hay un futuro diferente implica un compromiso muy grande. Y los pibes lo están viendo. Y están empezando, algunos pibes, obviamente, pero a mí me maravillaba. Yo los miraba y les dije que los admiraba. Porque en la época en que nosotros éramos jóvenes, ¿no? Ustedes son después, vos dijiste que empezabas a 17 años en el 85. Sí. Conocí a Marx, ¿no? Por cierto, yo lo conocí estudiando a Marta Harnecker. Claro, Marta, claro. Harnecker le digo yo porque yo lo pronuncio a mi manera. Sí, claro. Harnecker, no sé si claro. Se pronuncia bien así, pero gran era una tanto dije, un librito, como era muy difícil, mal leíamos, claro. ¿Viste? Pero vos estás hablando de unos años antes. Sí, yo estaba en el segundo año del secundario, ya si uno... Y el problema es ese, yo se lo decía a los pibes, no de mal, pero le decía, si yo no sabía quién era Ho Chi Minh, Jean-Paul Sartre... Fiel no, te Castro, mamá, no te levantaban, no te daban bola a ninguna mina, claro. Ahora vos decís, voy al sindicato y dices, ¿qué estás? En el curro. Corrupto. Claro, me interesa la política, estás en la joda. Bueno. Por ahí te miran las minas, pero pensando en tu billetera. No, sí, perdete, no, de joven, no. Bueno, pero digo, es una hazaña que los pibes estén eso. Frente a esa posibilidad, a los viejos que están por cumplir mil miércoles, claro, frente al Congreso, a los pibes que van a marchar a partir de fin de mayo por la geografía de distintas provincias para plantear el hambre, y a estos pibes que realmente están planteándose querer volver a tener un futuro diferente, no se puede hueviar. Eso hay que agarrar y tener firmeza y decir, bueno, estamos dispuestos a plantear una perspectiva distinta. Ni la coordinadora de negocio que existe y lo otro que empieza a andar. Bueno, ¿quiénes son? Eso se discute, se va viendo y quizá está viniendo más fácil la discusión entre los distintos sectores de lo que muchos preveían. Y porque todos estamos contestes de que hay que aunar fuerza y proyectar eso. Así que yo estoy seguro que en estos días estamos en la antesala de conocer que va a haber fórmula nacional, que va a haber perspectivas en varias provincias y que se va a ir construyendo una opción diferente, ¿no? Aunque ellos hayan cerrado claramente de que ya tienen oficialismo oposición y todos los planetas se alinean ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Viste? Y además parece que es efectivamente que sea inexorable, que una cuestión tiene que ser como una selección entre Boca y River y nada más. Algo así como esto que muy bien dice Víctor siempre, una coordinadora de negocio que vos decís, uh-huh, Cristina y Alfonsín. Y nadie más. No, no es así. Bueno, Lanús salió campeón, así que... Sí, por eso. ¡Grande, Víctor! ¡Va! ¿Cómo lo van a un equipo chico! Claro. No digo Racing, viste, porque... ¿Cómo no van a chocar los planetas? Acá el amigo Osvaldo Bazán, que nos está escuchando, Osvaldo, es un fenómeno, me dice, che, ¿y al final se decide o no se decide tu amigo de Genaro? ¿Va a ser presidente? Mirá vos cómo aprieta este. Esperá que le voy a contestar por Twitter, ¿no? Porque yo pongo, estamos charlando con Víctor, claro, Genaro, y ahí te salen... al plexo. Pero no me queda claro, ¿candidato o ser presidente? Porque es fácil que... ser, el problema es que antes que sea candidato, claro, que votar, alguna claro vez me dijeron, pero vos, si hay que ser, soy, no hay ningún problema. El problema es que antes tenés que ser candidato, construir la fuerza para llegar y a gobernar. No, pero esta es la diferencia. Yo creo que pero nosotros lo que estamos ser es fácil. En un tercer espacio, por definirlo de alguna manera, ajá, nosotros necesitamos participar nacionalmente, que haya fórmula nacional, se tiene que expresar. Y además de los bellos nombres, porque tienen bellas historias, los bellos nombres tienen bellas historias, generalmente terminan siendo fórmulas que después el sistema mediático descalifica diciendo son fórmulas testimoniales. Dentro de esas fórmulas testimoniales, igualmente, también hay diferencias. Porque vos suponete, decís, estamos empezando a construir, se tiene que presentar la fórmula a nivel nacional. Ahora, es importante que vaya un tipo como de Genaro encabezando la fórmula. Porque es algo más que testimonial, no es testimonial. Bueno, yo te agradezco. Vamos a decir otra cosa. Claro, yo te apuro de esa manera, ¿eh? Sí, vos me agradeces, sí, pero yo sí, te apuro. No, porque... yo te agradezco, pero no me apreté. A mí me dicen un bello nombre, Víctor. A mí sí me dicen Adolfo Pérez Esquivel. Sí. Para mí es un bello nombre. Eso. Porque tiene bella historia, sin duda. Pero se necesita construir no, poder. Yo creo que hay un tema muy concreto. Acá hay muchos compañeros que tienen capacidad. Para gobernar la Argentina se necesitan miles y miles y miles de cuadros participando en distintas estructuras y niveles. Y además de eso, se necesitan millones conscientes y organizados. Pero también una entonces, cabeza. Entonces, no, también un emergente. Claro. Bueno, son dos cosas distintas. Sí. No. Para mí se discute todo al mismo tiempo. En mi experiencia, yo he tenido la suerte de ser emergente en algunas instancias electorales, en ATE, en la CTA. He tenido ese privilegio. También he sido vocal séptimo, también he sido delegado, también he sido secretario de organización y gremial. Sí. No hay que calentarse por eso. Uno construye poder. Y tiene capacidad de resolver los problemas de la gente, que para eso hacemos política, porque si no, uno se pierde en eso. Y siempre siento que esto es como el iceberg. Vos se puede ver la puntita del iceberg cuando va por el mar, pero en realidad la fortaleza del iceberg, la dirección del iceberg, y lo contundente es lo que no se ve, es lo que está bajo el agua. Sí, viene abajo. Eso ahí abajo es lo que se está construyendo. Estamos construyendo desde el pie. Entonces, cuando yo siento que emerge naturalmente, no hay que resistirse, hay que entregarse relájate y gozar, ¿no? Pero no hay que gozarlo. Y la verdad que estamos en un tiempo de placer, claramente, porque se van a quedar con las ganas. Ya tenían todo configurado. Tenían claro de que era uno y otro. Y se están cayendo todos los muñecos. Todos los muñecos se les están cayendo. Mirá que inventan. Y terminan vendiendo productos que evidentemente desde el poder les sirve para seguir haciendo negocio. Pero está empezando a aparecer la lucecita. Y yo creo que lo que vemos en Capital, en Provincia de Santa Fe, en Córdoba, en Provincia de Buenos Aires, vamos para hacer 10 encuentros de cómo se gobierna Matanza, La Plata y la Provincia de Buenos Aires en estos 15-20 días, con el GEN, con Libre del Sur, con el socialismo, con las organizaciones sociales, por supuesto con Unidad Popular. Y estamos creciendo en eso. Así que me parece que estamos extendiéndonos en el territorio y en todos los lugares está apareciendo. Les propongo algo a mis compañeros en la mesa y a los oyentes. Yo voy a cambiar la yerba. Yo digo una chicana más, puede ser. Bueno, pero la deja picando para el próximo bloque. La dejo picando. No importa si no está Wiener. Usted métase. Muy bien, Delfrade. 4535-5900. Y si usted llama de Rosario, por ejemplo, para decir si quiere que esté Wiener, 011-4535-5999. Cambiamos la yerba y seguimos charlando y mateando con Víctor Regenaro. distorsión que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. También una cuestión. Cuestión de elecciones. Yo no elegí este mundo, pero aprendí a confiar. Pero si insisto, seguiré. Oh, seguiré. Cerca estuvimos, cerca de la revolución, con Charly García. Quédate en casa. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Difícil que es cuando te gotea, porque en serio lo digo, es feo, lo digo porque, es feo. Digamos, uno pañales, siempre, pañales. No, pañales, uno siempre está acostumbrado a que acomodando, sacudiendo un poco, uno logra que se acomode lo, pero este gotea, che. Me gotea el mate, estoy hablando del mate, ¿qué me miran ustedes? Mirá, te digo, es feo. La única que no miró con ojos maliciosos, la única que no pensó con esa mente podrida que tienen ustedes dos cabezones. Ay. Bueno, más o menos. Tampoco, tampoco salí de un convento, ¿no? Ay. Es la señorita Natalia Palmeira. Buen ¿cómo día? Le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Muy bien, excelente. Yo estaba pensando, nunca una pollera usted. No digo, porque yo decía siempre una pollera, pero nunca una pollera, siempre pantalón. Está fresco. Sí, pero ¿es de pollera usted? ¿Es de pollera? Es una buena explicación. Claro. Hay media para la frescura. No, pero tampoco hay que ponerse... ¿No queda bien la pollera con las medias abajo o no? ¿Ah, no? No, me parece como que oculta algo. Bueno. Pues, las medias, ¿no? Sí. El pantalón no, ¿no? Sí, el pantalón, bueno, pero es... A ver, ¿cómo salgo de esto? Y demuestra su pericia. Siempre cuando usted está en estas condiciones, salga con otro tema. Claro, claro. Hablemos del tiempo, ¿me parece? Bueno, estaba diciendo que estaba fresco. Claro. Bueno, pero ¿todo bien, señorita? Muy bien, excelente. ¿Está contenta? Muy contenta, ¿usted? Se viene un fin de semana pleno. Sí, finalmente. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? ¿Hoy qué tiene? Cuénteme. No, bueno, no. Anticípenos alguna jugada. Porque nosotros, no, es que en realidad yo hablo, pero no hago nada, claro, después. Yo iba a hacer unas pizzas y me invité a mi hermano, pero no sé, a pleno. Si usted quiere, yo le cuento todos los actos que tengo usted, de acá, Central, hace dos meses. ¿Central cuándo pierde? ¿Hoy, mañana o el lunes? No me lo diga de esa manera. No me lo diga de esa manera. A nosotros nos toca perder hoy, por eso le digo. A nosotros también. 20-20 perdemos hoy. Hoy con Instituto, con la Gloria. Nosotros con Arsenal. ¿Y ustedes cuándo ganan? Mañana. Así nomás. Perdón, nosotros también ganamos mañana. Digo, no me pregunta a mí. No me pregunta. No, ni que fuera de qué eso. De Independiente. Ni que fuera Independiente. Claro. No, pero Mohamed ya arregló. ¿Así? ¿Así? Mire, yo pienso, y el otro día intenté hacer este comentario y casi me censuran. Solamente a un jugador Independiente le puede pasar lo que le pasó a Walter Buse el otro día. ¿Qué me mira? Si no sabe quién es Walter Buse, el volante ese que venía de Gimnasia, el habilidoso ese, el jujeñito ese, sí, que se hacía canchero, lo engancharon con tres viudas negras, lo dejaron en Tarlipe, le sacaron todo, el Mini Cooper, la plata, y ahora anda pidiendo limón ahí a la novia, le dice, por favor, volvé. No, eso es un jugador Independiente. Jamás a un jugador de Racing le pasaría eso. No, bueno, no. Eso es. Mire, no voy a hablar mucho porque yo iba a decir, eso es. No sé, lo que hacen muchos hombres para no generalizar, ¿vio? Muchachos. Eso es, ¿vio? Es grande lo aprende, suyo. Aprende. Es lo que hacen muchos hombres, sean jugadores de Independiente o sean arquitectos, médicos, enfermeros, lo que sea. Hombres rasos. Claro. Pero si no son jugadores, son hinchas de Independiente. Para mí eso es una característica del hincha de Independiente. No sé. Que en Racing no pasaba eso. No estoy hablando de ser infiel. Estoy hablando de ser infiel y que te afanen encima. ¿Usted se acuerda del 5 Garrido que tenía Racing? No. Aparecieron los Jorge Rial acá. Del fútbol. Ah, terrible, Víctor. Terrible. Hasta lavado de dinero, mire. Me está atacando. Vamos a los mensajes, los oyentes. Sí, mejor. Parece que hay oyentes que... Muchos que se comunican con nosotros al 4535-5900 o 011-4535-5999. Marcelo de Morón. Pasa lo mismo, salvando las distancias, en la salud que en la educación. Creemos que porque es una escuela, porque una escuela es privada, es mejor, claro. Como creemos que el hospital pago es mejor que el público. Yo prefiero ser alumno o paciente a ser cliente. Muy bien. Muy bien. Héctor de Don Bosco, mi amigo, que compartimos también Independiente, dice, yo vi a Groucho Marx y me explicó eso de la plusvalía, pero no le entendí mucho. Está bien, porque probablemente sea Groucho Marx. Está muy bien, muy bueno. Está respondiendo a la consigna, que no sé cuántos recogieron ese guante. Yo lo respondí. Víctor, ¿lo dijo al aire, Víctor? Sí. Como había conocido a Marx. A Marx. Con Haneker, ¿se acuerda? Exactamente. No sé, vos él lo pronunció de otra manera, yo lo pronuncié a mi manera. Vos no contaste cómo conociste a Marx. Era una síntesis, era más fácil leer a Marta que el capital, ¿viste? Era muy difícil. Ah, total. Bueno, pero estamos hablando ni siquiera de conocerlo en términos de lo que representa. Yo la primera vez que lo sentí nombrar fue a los 17 años. Por ahí de pibe, alguna vez, en algún comunicado, ¿viste? De alguna nota de la dictadura. Yo me acuerdo que cuando era pibe leía en los diarios o escuchaba por la radio marxista-leninista. ¿Verdad que eso era el mote con el que se calificaba a las organizaciones subversivas marxista-leninistas? Pero era más fácil decir marxista que peronista. Porque sí. Pero en general no se decía empecé, peronista, se por decía... Eso, claro. Por eso, porque era más fácil decir marxista que peronista. Porque el problema serio era el peronismo como germen, porque llevaba dentro a la clase trabajadora, ese era el problema. Mi profesora de historia de la secundaria, a los 13 años, se da el golpe. Primer año, la profesora de historia, un fenómeno la tipa. Dice, mire muchachos, la historia argentina que yo voy a dar... es hasta Rosas. Y seguro no lo vamos a debatir a Rosas. Le voy a contar quién era Marx, la primera vez que lo conozco, 13 años. Plena dictadura. Pero acá no se puede pronunciar la palabra Perón. O sea, de Marx y de Perón no. Entonces ahí yo me hice una síntesis que hasta el día de hoy me dura. Izquierda nacional. Pensamiento marxista para pensar la realidad, que lo dice cualquier hijo de vecino, aunque no se dé cuenta que es marxista, porque dice... En último, es la cuestión económica la que define todo. Vieja, le dice a la señora. Eso es marxismo. Y termina después referenciándose obviamente con lo nacional. Izquierda nacional, hasta el día de hoy. Muy bien. Beatriz de Recoleta, entre los candidatos que están y quieren quedarse, entre los que fueron y quieren volver, y entre los nuevos, no hay uno solo que garantice poner orden y revertir la degradación que logró la clase política en los poderes. Muy bien, muy bien. Mario de Barracas. Que muy bien, está media... muy bien que no haya llamado. Siempre es respetuoso nuestro, sí, muy bien, claro, está correcto, muchas gracias. A ver, eso, muchas gracias. Pero levántele la apuesta, No, pero no hay que levantar la apuesta, lo que hay que levantar es la esperanza, el ánimo. Claro. La apuesta no es una cuestión de apuesta, es una cuestión de buscar y encontrar en nosotros mismos la perspectiva de algo diferente. Y yo creo que existe, hay que salir. Y no buscarlo en donde no están, sino uno encuentra la realidad que quieren encontrar. Uh-huh. Y en ese sentido hay mucha gente sana en nuestro país que busca una perspectiva. Y uh-huh. La vamos a encontrar. ¿Sabes qué pensaba? Mientras tomás el mate, Nati. Sí. Que el discurso del posibilismo también se construye en base a esta cuestión, ¿no? De decir, todos son iguales. La generalización. No hay, son todos los políticos, son todos corruptos, son todo esto. Y me da la impresión que la idea nuestra, por lo menos, es la de demostrar que se puede hacer otra cosa. Se puede creer que es posible hacer más de lo que nos dicen que se puede. Porque, en definitiva, nos están queriendo hacer creer que... Che, qué bien esto, ¿eh? Mirá, con la asignación universal. Y, ¿quién va a estar en desacuerdo con eso? Ahora, ¿no se puede hacer otra cosa? Mucho más universal, mucho más complementaria, mucho más sobre integral. Todo lo que se puede hacer es la asignación universal. Exacto. Claro. Manontropo, como la actual. Sí, como decimos nosotros. Mario de Barracas, si Randazzo le hizo el documento a 7 millones de personas, ¿por qué no le hacen el DNI a los COM? Seguramente no quieren que voten en contra de Inframe. Qué bueno. Hilda de Moreno, nos gustaría que Mauro venga a presentar su libro a Ate Moreno. ¡Oh, con todo gusto! Ahí me voy una escapadita, no hay problema. Ahí tenemos los teléfonos. Arman ustedes una mesa ahí y nos juntamos cuando ustedes quieran. Espera, déjame decir algo. Sí. Sobre los Cuom, que esta semana fueron recibidos por el ministro Randazzo y se armó todo un circo mediático en torno a eso. ¿Cuántos meses estuvieron los Cuom acampando? 4 meses. 4 meses. ¿No había otra manera de resolver este problema? O sea, no había forma. ¿Y sabes qué? Me contesté a mí mismo. No, ellos no tienen otra manera. Porque, digamos, son socios de los represores, de los usurpadores, de los asesinos, de estos que estuvieron acá, de estos compañeros que estuvieron acá. O sea, no pueden justificar que estuvieron presentes al día siguiente de los actos represivos, de los hechos represivos que costaron la vida de estos compañeros, que la presidenta estuvo presente al lado del tipo que había dispuesto la represión. Me refiero a Gilda Infran, ¿no? Y a la provincia de Formosa. Ahora, yo voy a dar un datito. Dale. Que me parece en esto cómo se construye lentamente la esperanza y la organización, lo que no sale. Ayer estuvo un sector que perdió las elecciones, convocado por la presidencia en la Casa Rosada, ¿no? En la CTA. Ahora, estuvo cuando fueron recibidos en la Casa Rosada los compañeros que estaban en la Avenida de Mayo, el Pueblo Con. Estuvo como garante del acuerdo Verónica Huilipán, secretaria de la Secretaría de Relación con los Pueblos Originarios, Mapuche. Garante del acuerdo como Pérez Esquivel del Serpa, como la Madre de Plaza de Mayo, entidades importantes. Para nosotros es un crecimiento impresionante que haya hoy una secretaría votada en todo el país de relación con los pueblos originarios y que una compañera como Verónica Huilipán, de un nivel espectacular, de una representación, de una historia tan importante como la de los pueblos mapuches, pero integrada y conocedora de todo lo que pasa en el país, haya estado ahí como garante. Ese es un salto cualitativo. Lo que no se ve, lo que no te muestran, pero eso es un puntito más en esa construcción que hay que ver. Hay que empezar a ver esas cosas para ver que realmente hay un cambio cualitativo. Somos mucho más que antes, hemos crecido mucho más, y hay que empezar a mostrar eso. No tanto decir lo que decía la Beatriz, uh-huh. Ya se sabe que ellos son malos. Lo que hay que empezar es a mostrar los buenos, porque si no mostramos los hechos positivos, el descreimiento sigue. Rosa de San Cristóbal, le envío mis saludos y respetos a Víctor. Muy bien, Rosa. Muy bien. Rosa de San Cristóbal. Bueno. ¿Qué teléfonos? 4535-5900 o 011-4535-5999. Y aparte quiero recordar que estamos saliendo en vivo en Río Gallegos por FM Abril. Muy bien. ¿Dónde vamos a estar? ¿Cuándo, Nati? Vamos a estar allí con la Patagonia Rebelde. En octubre. En octubre. Sí, vamos a ir, ¿eh? Octubre. Por ahí van después. Ya está arrugando, mira cómo está arrugando. Pero no sé, hay que ver la fecha. No, la fecha es 24 de octubre. Ya está, 24 lunes. No, o sea, bueno, 24. Bueno. Ah, usted piensa por la elección. Sí, está bien, claro. Vamos en noviembre. Vamos en noviembre, no hay problema. Vamos con el resultado puesto. Vamos con el resultado puesto. Claro, seguramente. Pero vamos a ir. Vamos a ir. No, eso ya está. En Santa Cruz estaremos, así que quédense en la estancia Lanita. Lanita, exactamente. ¿Qué hay ahí ahora? Ahí están los Menéndez Brown. Ajá. Y después tenés el lugar donde están las fosas clandestinas dentro. La estancia. De los Menéndez Brown, los Menéndez Betty, que son los propietarios de la Anita, y después tenés cerquita el Cerro Comisión de Elefantes, en donde se los había fusilado, aparte de los 1.500 obreros fusilados. Pero esos territorios continúan en manos de los hacendados, de los Menéndez Betty, exactamente. ¿Que eran los mismos de aquel entonces? La misma familia. La misma familia. Así que eso es muy interesante. Tanto no cambió, digamos, Santa Cruz, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Qué sé yo. Bueno, a ver, volvamos, retomemos un poco el hilo conductor de la charla que veníamos manteniendo con Víctor y que nos tenía discutiendo. Vos dejaste picando algo en el bloque anterior. Sí, porque yo coincido totalmente con Víctor, porque la verdad que uno tiene el privilegio de viajar 100 veces menos que lo que viaja Víctor con mucho esfuerzo por todo el país. Pero uno también se encuentra con gente de distintos lugares, distintos lugares de provincias interesantes, como son Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Y efectivamente hay una necesidad de no votar a más de lo mismo, no votar siempre lo mismo. Hay una necesidad de una tercera expresión política, y esa tercera expresión política que está en el deseo de nuestro pueblo, que evidentemente va por más, como suele decir Víctor, tiene que tener una expresión política y tiene que estar encarnado en la persona que más encarne ese deseo. Alguna vez Pino, cuando me llamó por teléfono por primera vez para meternos en la patriada esta, decía que las mejores personas son aquellas que encarnan las mejores ideas. Entonces me parece a mí que en el panorama nacional, el tipo que hace años nos viene representando a nosotros, más allá de lo que opinen los propios partidos políticos, para nosotros es Víctor. Sí. Entonces yo digo, más allá de las especulaciones y cómo se mira el espacio político desde Buenos Aires sobre lo que pasa en las provincias, creo que después de muchas vueltas que puede dar el gobernador de la provincia de Santa Fe, a mí me gustaría que el candidato sea, que sea Víctor. Porque además por historia, porque se lo merece. La y verdad, encarna eso, encarna esa construcción. No está en discusión eso acá, por favor. Porque no, si no, claro. No están así, se ponen cara de serio. Usted, a los oyentes, no, yo les digo, en estos momentos tienen cara de serio, están pensando lo que dicen cada palabra, porque dicen, a ver si le da. No, a mí me parece, y yo agradezco y creo que no solamente lo dicen acá, sino lo dicen en muchos lados, así que es así. No. Pero creo que estamos en un momento en donde se están empezando a juntar un montón de compañeras y compañeros a lo largo y ancho del país. Y lo que hay que hacer es ofrecer esa perspectiva. Yo no tengo ninguna inhibición y por supuesto voy a estar donde sea necesario. Pero hay que tratar de que sea lo más naturalmente posible todo eso que se está construyendo. Entonces hay que demostrar, uno no puede decir que está abierto a todas las perspectivas y posibilidades. La unidad es un proceso que se construye y yo creo que sí tiene que ser unidad y democratización. Si a mí me aprieta mucho, y lo he dicho permanentemente, en el campo popular hay que aprender a hacer internas. Hay que aprender a hacer de elecciones directas. Hay que aprender a construir el colectivo. Hoy no está la discusión individual, es el colectivo que está en discusión. Si hoy la Central de los Trabajadores Argentinos inauguraba ayer con una alegría tremendo en Lima y México un local espectacular. En Lima y México. Una sede. Una sede espectacular. Donde va a estar ahí, y decía Pablo Micheli, secretario general, con la representación de todos los compañeros del país que mayoritariamente habían venido, y decía con toda claridad que ahí el edificio era importante, pero lo más importante era la construcción en la calle, la movilización, la organización, pero era la expresión esa, es porque hubo elecciones. Si no hubiera habido elecciones, en forma directa, estaríamos frente a todos estos versos que CTA de uno, CTA de otro, todos estos aditamentos que le ponen. Las elecciones, que todos sabemos, los que votamos quién ganó en cada lugar, sabemos, ese es el patrimonio, nos permiten dirimir cualquier interna. Y acá lo mismo. Entonces, si ojalá hubiera en el campo popular, ¿no? Yo siempre digo que un ejemplo muy importante son los compañeros uruguayos. El Frente Amplio es una construcción colectiva de años en donde, bueno, puede haber matices, diferencias, opiniones, claro, por supuesto, ni corruptos ni genocidas, ¿no? Eso no puede estar en ningún lado, pero me parece que hay que aprender a dirimir los proyectos políticos y esas encarnaduras, que para alguno puede ser uno, para otro puede ser otra, ¿no? Hay que ser muy respetuoso en eso, ese colectivo que se construye es lo más importante. Uh-huh. Ahora, estamos en un momento en donde esto, ya estamos en el tobogán, ya hemos tirado, estamos andando el tobogán, ya está. Ya esto es como cuando vos te tirabas de pibe y te tirabas y caías, o caías parado o caes parado. Pero caer cae. No, y no vamos a caer de culo, vamos a caer parado, porque lo que en realidad estamos es construyendo una perspectiva. Si vemos ese global, no tengo duda que viene, que está viniendo. Yo ahora me tengo que ir al plenario de la provincia de Buenos Aires. Es cierto. Va a asumir la nueva conducción. Estoy compañero. Marta Maffei, Graciela Iturraspe, Eduardo Macaluce, Carlos Custer, uh-huh. Fito Aguirre. Hay un montón de compañeras y compañeros concejales que estamos entrando a crecer en el Gran Buenos Aires. Walter Roja, uno de los concejales que en Vicente López fue agredido, pero que esta semana, aunque no salió con toda la dimensión en los medios hegemónicos, no pudieron empezar a hacer el festejo del Vial Costero en Vicente López por la lucha del pueblo de Vicente López. O los compañeros del sur de la Ribera que se están movilizando para evitar que Techín haga lo propio en el sur. O sea, esas cosas que yo es la que transito, ojalá las pudieran ver todos como para ver que hay una esperanza que está en marcha. Creamos en ese puntito. Y en ese plenario seguramente se lanzarán posibilidades y vamos por la fórmula nacional, pero la nación, yo aprendí que no es solamente ni la capital federal ni una fórmula nacional. La nación está en cada territorio, en cada provincia, en cada ciudad, en cada pueblo y en cada casa. En cada casa existe el pedacito de nación. A tal punto saben esto los tipos que nos pusieron ese cuadradito de la televisión y donde todos los días nos bajan línea, porque saben que ahí es la pelea, en cada casa. Cuando tengamos esa territorialización, nos vamos a gobernar a nosotros y podemos ser felices como merecemos, ¿no? Ya lo liberamos, porque el tipo se va al plenario, dijo menos cuarto me voy, así que ya lo liberamos. Igual vamos a quedar en compañía de otro enorme dirigente que tiene la CTA en una de nuestras provincias patagónicas. En un ratito vamos a estar charlando con él y lo vamos a presentar. Pero yo entiendo lo que decís vos. O sea, Carlos, yo, la verdad que yo me cansé de votar símbolos o productos. ¿Qué es lo que nos propusieron? Yo creo en los últimos 25, desde que yo voto, yo por primera vez voté en el año 87, con 20 años. Y desde ese momento siempre sentí que votaba un símbolo, ya sea emblema de una idea o de un partido, o los productos que te vendían con las campañas. Yo tengo ganas de votar un presidente en serio, O sea, sí, sí. Tengo como la convicción y casi te diría que la esperanza ahí, a flor del tacto de los dedos, de que en esta elección lo vamos a poder hacer. Para mí, no solo por lo que lo quiero, por lo que lo dimensiono como dirigente, para mí votar a Víctor Genaro va a ser la primera experiencia, en caso de que sea candidato a presidente, de sentir que estoy votando un presidente. O sea que si voy de vice, si voy de diputado, no me votás. No, te voy a votar igual, no, pero no va a ser lo mismo. No, no. Vos lo tenés que entender. Pero te lo digo en serio, te lo digo. Y yo creo que hay mucha gente que siente lo mismo que yo. Pero, claro. Yo creo que lo que estamos hoy es construyendo un proyecto colectivo. Y me parece que lo que hay que discutir es eso. Ni siquiera es un problema individual. Nos han convertido, y vos fíjate lo que vos dijiste, y me permito hacer esa reflexión, te convierten el voto en un problema individual. Vos tenés ganas de, no importa qué necesita el colectivo. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que transformar en política. En política tenemos que discutir qué necesitamos el conjunto. Ah, yo creo que el conjunto necesitamos votar un presidente, un vice, un diputado, un gobernador, un intendente, un concejal, un consejero de educación que realmente sirvan y representen a la gente y sean parte de ese proyecto colectivo. En todos los lugares. Vamos por eso. En donde estemos, tenemos que garantizar eso. Y me parece que ese es el verdadero núcleo del poder. Es para cantarle retruco, porque siempre sale con la misma, además. Pero llega un punto en que vos ya lo sabés, pero en determinados tiempos, lo del proyecto colectivo estamos todos de acuerdo. Ahora, el proyecto colectivo tiene que estar encarnado con los mejores tipos y con los referentes que ese proyecto colectivo miles. Tiene. No. Son miles, está bien. Ahora, como dijo, candidato a concejal, consejero colado. Pero hay uno que tiene que cantar. Bueno, pero por supuesto. ¿Y de qué vas? ¿Nosotros? ¿Por qué podemos ir? Yo para la política soy un tronco. ¿A la política? ¿Sos un tronco? Mirá vos, con tipos que se anulan así ya perdimos. Pero no hacemos desde acá. No, del micrófono no hace política. No, pero te quiero decir, no. Uno, yo lo escucho a Delfrade y me emociona y me hace sentir partícipe de un proyecto tal como cuando te escucho a vos, pero uno no tiene esa capacidad que creo que viene de manera innata, pero también se construye a lo largo de los años y de la experiencia. De todos modos, yo lo voy a votar a Víctor Genaro donde esté, pero también me gustaría vivir en Rosario para votar lo del Frade. El otro día, usted no sabe lo que es del Frade en Rosario. Sí, usted sabe lo que es. Ustedes no saben lo que es. Rosario, sin del Frade no es Rosario. No. Y creo que los rosarinos lo saben bien y por eso, vos sabés lo que es construir una alternativa política de la nada en términos de apoyo comercial, económico, mediático. Vos ves los carteles por todos lados, que Bonfatti, que el otro, Rossi. Que el otro, sí, el que es intendente de Rafaela, todos carteles gigantes. Del Frade no había un solo cartel y el tipo está tercero en las encuestas del propio sistema que lo ningunea. Ese es Carlos Del Frade. Y esos son los tipos que a mí me gustaría que gobiernen este país. Bueno, basta, que parece que nos estamos tirando flores. Se va Víctor Genaro, vamos a escuchar un poquito de música. Y después viene el país de la manzana. ¿Qué te pasa? Hugo Rojas, el secretario general de Arte de Río Negro, está con nosotros aquí en nuestros estudios. Vamos a matear y a charlar con él de la problemática de esta querida provincia patagónica. Vamos. Es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Se trata de vivir, esa es la historia.

un sindicato que estamos luchando contra un grupo monopólico realmente de la burocracia, que es una Unión Tranviaria Automotor. Tenemos gravísimos problemas, gravísimos enfrentamientos con toda esta mafia, realmente, pero con la lucha y con la adhesión de los compañeros y con el paraguas de la central, realmente creemos que podemos cambiar este modelo de esclavitud que están sufriendo los compañeros nuestros, trabajadores del transporte automotor de pasajeros. Queremos un transporte diferente, todo esto trabajando junto con la central de los trabajadores argentinos, realmente que podemos construir algo diferente. Mi nombre es Alejandro Basignani, soy el secretario general del Sindicato de Trabajadores de OSPLAD, el CITOSPLAD, y nos vamos a hacer presentes una vez más el 8 de junio para movilizarnos por nuestros mayores y nuestros niños, por un salario digno para los jubilados de la Argentina y para que no haya chicos pobres. Y bueno, la idea es invitar a todos los que quieran a sumarse a esta gran marcha y al paro del 8 de junio. Así estaremos los trabajadores de OSPLAD. Un abrazo para todos. Quiero contarles una información que nos acaba de llegar desde la ciudad de San Juan. ¡Epa! Acuérdense que mañana se está votando lo que significaría la reforma constitucional en la provincia de San Juan para permitir la reelección de el doctor Gioja allí en San Juan, en donde hay muchos datos que están diciéndonos de la participación concreta de las mineras para que, por supuesto, Gioja siga siendo el gobernador, siga siendo el gerente que gobierna en nombre de las mineras. Me acaba de llamar José Leiva, el secretario general del sindicato minero, que responde que está dentro de la CTA, indignado porque en estos momentos la Barrick está obligando a todos los trabajadores que ni siquiera están en el padrón a bajar de veladero para ir a participar de estas elecciones. De esta manera queda claro, con esta denuncia que está haciendo José Leiva, el interés concreto, personal, que tiene la Barrick Gold para ir a votar a favor de Gioja. Nos acaba de llamar desde San Juan José Leiva. Fuerte, Por eso es muy interesante ver la posibilidad de comunicarnos con José, porque es una denuncia en tiempo presente de lo que está pasando en este momento, obligándolos a bajar a los trabajadores de allí, de Veladero, que está lejos del territorio sanjuanino, de la ciudad capital, y que, insisto, está marcando el interés concreto para que en San Juan gane Gioja de parte de la multinacional Barrick Gold. Nos acaba de llamar José Leiva, cosa que agradecemos y muchísimo. Está con nosotros aquí en el estudio de Radio Splendid el compañero Hugo Rojas, él es secretario general de los trabajadores del Estado, de la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Río Negro. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por invitarnos, por tener interés, digamos, de lo que pasa en la provincia, ¿no? Y como decía hace un rato Víctor, la nación es eso, ¿no? Es también las provincias. Y por supuesto. El territorio nacional es eso. ¿Ustedes tienen minería en Río Negro? Sí, sí, sí. ¿Y hay a cielo abierto? ¿También hay algunas compañías de gran porte, así multinacionales, explotando? Y la Barrick Gold estuvo a punto de instalarse en la ciudad de Jacobacci. Ajá. Luego de su fracaso, podríamos decir, allí en Esquel, intentó en la ciudad de Jacobacci instalar una mina a cielo abierto de oro, ¿no? Bueno, ahí se produjo, por supuesto, un debate. Estaba muy fresco todavía lo que había pasado en Esquel. El pueblo y también algunas organizaciones reaccionamos rápidamente, ¿no? Y no sabemos por qué, pero bueno, hubo un decreto del gobernador que prohibió, por decreto, la instalación de las minas a cielo abierto, ¿no? Interesante, por decreto. Sí, ahora eso obviamente no fue algo gratuito, sino no, gracias a la movilización. No es una concesión graciosa, claro. Me imagino yo. No, sí, bueno, pero también creo que le dio vía libre para los otros emprendimientos, claro, que hay en la provincia de Río Negro y que están explotando. Habrán negociado, bueno, está bien, esta te la veto, pero vení por acá. Sí, lo otro, sí. El gobernador, el gobernador Sáiz es un radical K, ¿no? Se podría denominar. Exactamente, sí. ¿Y cómo está el cómo está posicionado de cara a este proceso? ¿Está, digamos, postulando la reelección de Cristina Fernández? ¿Van? ¿Cómo se acomodan los tantos ahí políticamente en la provincia? Bueno, esto produjo en Río Negro una fractura del radicalismo, ¿no? Y tuvieron unas internas hace muy poquito, donde, bueno, el gobernador encabeza ese, lo que se llama la Concertación, digamos, siempre planteándolo que no sé si es tan ideológico, sino que tiene que ver con la gobernabilidad, que ellos plantean como una cuestión insalvable para claro. poder llevar adelante la política en Río Negro, que es la dependencia de la provincia en cuestión presupuestaria y del Estado Nacional, ¿no? Claro. Una provincia de Río Negro, uno que la conoce bastante bien porque la ha frecuentado visitando amigos y trabajando, que tiene realidades tan distintas como su geografía, ¿no? Tiene una zona costera, que tiene una particularidad, tiene una zona cordillerana, y dentro de lo que es la zona cordillerana, Río Negro tiene la particularidad que además tiene la zona del Alto Valle, que también tiene su propia idiosincrasia y su propia... O sea, no piensa lo mismo el habitante de Viedma que el habitante de General Roca. O sea, tienen hasta maneras de entender la participación y la política, y uno lo percibe eso, ¿no? ¿Vos sos de Roca? No soy de Roca, vivo en Roca. Vivís en Roca. Ajá. Pero sí, es verdad, como tal cual lo describís vos, ¿no? Nosotros... particularmente, bueno, en el sindicato es esto, ¿no? Hasta que no tuvimos presencia en las tres regiones, ¿no? Que podríamos decir, esta es la región de la zona andina, que es Bariloche y su zona de influencia, el Alto Valle de Río Negro, que es al norte de la provincia, donde hay varias ciudades que concentran importante cantidad de gente en esa zona, y lo que es, lo que se llama el valle inferior del Río Negro, donde está Viedma y también su zona, ¿no? Uh-huh. Y sí, tienen particularidad distinta, ¿no? Es una provincia que va desde la cordillera al mar, muy extensa, tiene sus particularidades, digamos. ¿Vos sos estatal desde hace cuántos años? Y hace 20 y pico de años, el 87 entré en el estado rionegrino. 25 años casi vas a ser. 25, ¿eh? O sea, y haciendo que, ¿cuál es tu área de trabajo dentro de lo que es el estado rionegrino? Yo soy bioquímico. Trabajo en el hospital público. ¿En cuál estás? ¿Allá en Roca? Allá en Roca, sí. Empecé a trabajar en la línea sur, lo que se llama la línea sur. En la provincia de Río Negro se establece prácticamente una línea, ¿no? Donde se que es la línea que marcó el ferrocarril, ¿no? Y también hay una ruta, que es la ruta 23, y cada 50 kilómetros hay un pueblito ahí. Esto, bueno, lo que plantean es, eso nació como una cuestión de que la vía fue creando esos núcleos poblacionales. Y bueno, era cada 50 kilómetros porque claro. el tren tenía que parar a cargar agua. Era la autonomía que tenía para el vapor, claro. Para el vapor. Y para subir también la lana, claro. Las ovejitas ahí en cada lugar. Y bueno, se fue estableciendo un pueblito más o menos cada 50 kilómetros. Y eso es lo que hoy se denomina la línea sur de la provincia de Río Negro, que también... Por haber trabajado en el hospital y eso, uno siente que la población mayoritariamente ahí es descendiente de pueblos originarios, ¿no? Claro. Yo tengo también la suerte de trabajar en la docencia, porque soy profesor de química además y daba clases en la ¿secundario, escuela, facultad, terciario? En la secundaria. Y bueno, y uno ve los apellidos, ¿no? Y me llamaba eso mucho la atención. Es como que la expedición de Roca llegó hasta General Roca y, digamos, de alguna manera presionó para que la población indígena mayoritariamente fuera a esos pueblos, a esos lugares. Ajá. Interesante, ¿no? Cuando hablamos sobre la importancia del ferrocarril, fíjate esta descripción que hace Hugo sobre prácticamente la descripción del sistema circulatorio del organismo humano, ¿no? Y además formador. Son las venas de nuestro país. Absolutamente, y formador. Formador de pueblos. ¿Y ahora qué pasa por esa vía? Y pasa un tren, que es uno de los pocos trenes de pasajeros que han quedado, ¿no? Después de la... De la privatización. De la privatización y en Río Negro tenemos la suerte de tener dos trenes, ¿no? Uno que va por el norte de la provincia, por el valle del Río Negro, que es un tren de carga, que cuando fue privatizado, lo compró Amalita Fortabá. Y es el que lleva los minerales hasta Olavarría. Producir el cemento. Para, ¿no?, producir el cemento. Claro. Y por la línea sur, porque evidentemente, digamos, si de esa línea sacamos en lo que es el ferrocarril, la posibilidad de que esos pueblos desaparezcan era muy cierta. ¿Qué te parece? Así que bueno, allí hubo una inversión de la provincia. No sé si recuerdan ustedes, nosotros tuvimos un candidato a presidente, Horacio Masachesi, Horacio Masachesi, en el año 95. Él trajo un tren directamente de España y lanzó su campaña a presidente justamente promocionando el tren patagónico, claro, el tren de pasajeros que va hasta Bariloche, ¿no? Va de Bahía Blanca a Bariloche. Es que Río Negro fue epicentro, esta fue una de las promesas, ¿no? Indudablemente, de un candidato en campaña, pero otro epicentro de Río Negro en materia de discusión política de un proyecto así nacional de magnitud, recordarán ustedes, fue el proyecto de Alfonsín de trasladar la capital al complejo Viedma Patagones. Claro. Viedma, sí. Todavía hoy en Viedma, cuando uno va por las afueras o Patagones, encuentra, no digo ruinas, porque ni siquiera son ruinas, son las bases de lo que iban a ser edificios públicos que finalmente nunca se construyeron, de la mano de lo que fue aquel proyecto de traslado de la capital hacia la Patagonia argentina, ¿no? Uh-huh. Proyecto que finalmente quedó trunco. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos un repaso sobre los puntos neurálgicos de lo que a tu criterio, como trabajador del Estado, como dirigente de una organización sindical, aqueja a la provincia de Río Negro o preocupa a los trabajadores rionegrinos? ¿Cuál sería, no sé, si armar una estrella de cinco puntas, tres, los que a vos te parezcan esenciales destacar en esta oportunidad de la charla en una radio de estas características? Bueno, me parece a mí, digamos, que los puntos más salientes tienen que ver, bueno, con un problema estructural en la Argentina. Nosotros la estructura de los trabajadores en la Argentina sufrió un importante cimbronazo durante la década de los 90, ¿no? Que fue que modificó muchísimo la estructura del empleo en la Argentina, y eso también fue parte del Estado, ¿no? Y esto es que tiene que ver con que en el Estado mismo existen trabajadores, trabajadores estatales, tenemos beneficiarios de planes sociales que contraprestan en el Estado. Tenemos trabajadores que están contratados de diferentes formas para el Estado, porque hay varios contratos, y luego están trabajadores de planta permanente, inclusive hay algunos trabajadores que la forma de vinculación salió a través de un decreto y, por ejemplo, se denominan los decretos 115. Así es la vinculación. Becarios. Claro, ni siquiera son en negro o en gris, son los 115. ¿Qué son? Claro, 115. Soy 115. Claro, sí, son 115 porque así se denomina el decreto que de alguna manera legaliza la vinculación con el Estado. ¿En total cuántos son los estatales, Riverías? Alrededor de 45.000 más o menos. Uh-huh. ¿Sobre una población total la provincia de? 500.000. Casi entre el 8 o 9% de la población. Uh-huh. Uh-huh. Pero la quinta parte de la población económicamente activa, porque de 500.000 vos sacás la mitad, que es los que están en condición de laburar, estamos hablando casi de la quinta parte, del 20% de los trabajadores son estatales. Uh-huh. Claro. Uh-huh. O sea que esa es una problemática que yo imagino, no imagino, lo sé, es extensiva a muchos otros distritos, esto de las diferentes formas de contratación irregular que el propio Estado, contradiciendo los postulados de aquellos que se llenan la boca hablando del combate contra el trabajo en negro, claro, sí. Lo llevan adelante. Exactamente, llevan adelante. Son responsables, ¿no? Saliendo de lo que es la problemática estricta del trabajador estatal, ¿qué visualizás como un conflicto de dimensiones para la sociedad rionegrina? ¿Conflicto y... o instancia que te parezca interesante señalar? Incluso por las zonas que vos definiste, que definiste, claro, con Mauro, por ejemplo, los laburantes del Alto Valle, en la cosecha, claro, de la fruta y demás, ¿están todos bien, no están bien, siguen siendo trabajadores golondrinas explotados? No, digamos, la estructura, digamos, esto que se visualiza en los trabajadores del Estado, es a veces mucho más cruel y mucho más en el ámbito privado, ¿no? Y por ejemplo, bueno, los trabajadores de que se denominan allá los trabajadores de la fruta o los trabajadores rurales, cada año, digamos, hay conflictos cuando se acerca la fecha de la cosecha, ¿no? Y en cercanas a la cosecha o luego cuando hay que hacer lo que se denomina los trabajos culturales, son los trabajadores rurales o son los trabajadores de las frutas los que expresan el conflicto, porque bueno, digo, a veces el conflicto se mantiene en silencio, pero bueno, se expresa el conflicto durante la época de la cosecha. Y es esa, digo, también tiene que ver con que en realidad Río Negro es una provincia rica, con poca población y muy rica. Porque, bueno, como va desde la cordillera al mar, digamos, el mar tiene la posibilidad de la pesca, y la parte de andina está muy explotada con el turismo, bueno, el turismo internacional. Vos sabés que me decía esta semana, disculpame que te interrumpa, estuve con un amigo, un compañero, que hace muchos años no veía, que... Se casó con la hija de Wenceslao Ariscuren. ¿Se acuerdan de Wenceslao Ariscuren? Fue un dirigente de Cetera, de Carmen de Patagones. Él fue el secretario general de Cetera. Vivió en Viedma, Patagones, y ahora se fue a vivir a Bariloche. Periodista él. Tiene una agencia de noticias Bariloche. Es titular, dueño de una agencia de noticias comunitaria muy importante allá en la zona de Bariloche. Y trabaja en la radio de Juan Alberto Badía. Hace las mañanas. Santiago Rey es el nombre de este pibe. Y Santiago me contaba que Bariloche, que es la ciudad donde él vive hace ya algunos años y donde está criando a sus hijos, lejos de tener esa imagen bucólica de las postales, existe una Bariloche que no ve el turismo y que tiene altísimos indicadores de marginalidad social dentro de sus propios habitantes. Hay más del 40% de la población estable de Bariloche tiene las necesidades básicas insatisfechas y hay enorme cantidad de asentamientos en zonas que, por supuesto, nunca son las del tránsito habitual de aquellos que la visitan para, como bien decías vos, destacar lo que es la enorme industria turística que hace epicentro allí, ¿no? ¿Esa es una problemática que se percibe, que la perciben los trabajadores? Sí, bueno, de hecho, hay zonas, digamos, de Bariloche que se conocen, por ejemplo, que se había trazado como una línea hasta una calle en Bariloche, donde, bueno, justamente los sectores marginales no podían claro, cruzar esa línea. Un gueto. Un gueto, sí. Y bueno, y a esto, luego de una pelea que hubo con los sectores que controlan allí o que son la seguridad, bueno, se produjeron estas tres muertes. El año pasado. Claro, sí. Claro. Estas tres muertes de tres chicos a manos de la policía, ¿no? Claro, ahí se expresa claramente lo que es la desigualdad social, ¿no? Porque, bueno, Bariloche es una ciudad que está en la ladera de un cerro. Lo que, digamos, los lugares para visitar, bueno, turísticamente, naturalmente, son maravillosos, es una cuestión muy hermosa. Y bueno, lo que es todo, lo que es la industria turística, está sobre el lago, ¿no? Sobre lo que es ese maravilloso lago, el Nahuel Huapi, el centro comercial. Y a medida que uno va subiendo, la población marginal fue ocupando lugares hacia el cerro, más altos, ¿no? Los lugares más inhóspitos. Claro. Allí hay un chiste muy que grafica muy bien, dice que en la ciudad, que en Bariloche es una de las únicas ciudades donde los pobres cagan a los ricos, dice, porque, y desde los altos, claro, porque los esos sectores no tienen cloacas, hay pozos y esos pozos filtran y van a parar al agua, ¿no? Donde se... Hugo Rojas es secretario general de ATE de Río Negro, se queda un ratito más charlando aquí con nosotros en Sobre la Hora. Hay un montón de llamados, por eso queremos que en un ratito entre también aquí Natalia Palmeiro a contarnos qué están diciendo nuestros oyentes al 4535-5900 y 011-4535-5999. Y además, como estamos cumpliendo nuestro sueño de que este país, que este programa realmente hable del país real, con la presencia de los compañeros de Río Negro de distintos lugares, vamos a ver si después nos comunicamos con Leiva allí en San Juan para que nos cuente y nos diga en vivo y en directo qué está haciendo hoy la Barrick para que mañana gane Gioja allí en la provincia de San Juan. Acá ya no hay verso, no es ideologismo, una información muy concreta. Tu corazón yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento. Oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¡Oh! Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. De Spinetta, seguir viviendo sin tu amor, interpretado por Catupecu Machu. ¿Sí? ¿Así es? Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Apretando dientes. Señorita Palmeiro. Bueno, tenemos muchos mensajes de la gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. Llamó Héctor de Don Bosco. Le llevé un nogal a Félix Díaz, me dio un abrazo y me dio vergüenza. Los que reclaman las Malvinas, ¿por qué no devuelven las tierras a los indios aborígenes? Con el criterio de ellos, yo soy un kelper gallego que nací en una tierra robada a los aborígenes mediante asesinatos. Mirá que un nogal le llevó además, sí, a Félix Díaz. Porque él tiene nogales. Héctor es un cultivador de nogales. A mí también me trae los nogales. Cuando trabajábamos en Radio Cooperativa, vino varias veces. Muchas gracias, Héctor. Ahora después te voy a decir, porque Héctor es el único tipo que yo recuerdo que me sigue a todos los programas de radio a los que yo voy. Un fenómeno. Así que te vas a tener que levantar temprano de lunes a viernes. Después te cuento, Héctor. Dale. Hugo de Esteban Echeverría. Yo leo en los periódicos que caratulan a Hugo Yasky como secretario general de la CTA. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir escuchando y leyendo estas cosas? Y pero ahora van a formar parte de la CGT, así que no será un problema. Claro. Cada vez están más cerca, ¿no? Claro. Va a ser Moyano Yasky la próxima. Ya no va a ser necesario la CTA. Sí. Susana del Centro. Hay que hacer escuchar la voz de Nora Cortiñas. Todos van a buscar a la señora gorda de Plaza de Mayo que se hace llamar Madre D. A Nora no la pueden engañar. Ella es la que trabaja y defiende a todos. Sí, pero igual a Nora la sacás. Es casi una columnista, Nora Cortiñas. Sí, sí, sí. ¿Eh? Así que acá la escuchamos seguido a Nora, con gusto, por supuesto. Tiburón de Boedo, la estancia de Lewis, ¿dónde es exactamente? La pista de 4 kilómetros que tiene Lewis apuntando a Malvinas, ¿no representa un peligro estratégico para la Argentina? A ver qué dice nuestro amigo Hugo. Sí, bueno, está ubicada allí en territorios de Río Negro y evidentemente, bueno, hay mucha inversión extranjera en allí, las tierras son carísimas. Esto planteaba también el tema del turismo internacional y la extranjerización de las tierras es un problema también que vivimos los rionegrinos y que bueno, está generando que muchos compañeros se organicen para luchar en contra de, uh-huh, de esto, ¿no? Estamos hablando de Joseph Lewis, que es uno de los empresarios, en este caso americanos, que son propietarios de estancias. Me parece que se llama Lago Escondido, la estancia de Lewis, y fue aquella que se quedó con el Lago Escondido. Se quedó, claro, con se parte quedó del lago con que está dentro lado de su, sí, territorio, ¿no? Recordarán, sí, ustedes esto que fue difundido ampliamente por varios programas de televisión, sí, y por varios medios. Ahora, ¿y cómo cayó? Vos que sos patagónico, que vivís en la Patagonia y que, como señalás, forma parte de un problema o de una cuestión a debatir esto de las tierras en manos de extranjeros, ¿cómo cayó el proyecto este presentado pomposamente por la presidenta en relación a limitar de aquí en más la venta de terrenos a sectores o a empresas y particulares que sean extranjeros? Bueno, creo que en este sentido, si hay una iniciativa, es bueno, pero vos decís que también es de aquí en más, digamos, hay muchísimas tierras que ya se han vendido y, como decían, Lewis es propietario de un lago, ¿no? Y de también muchos. Hay una lucha importante desarrollada por vecinos y compañeros allí que se llama por el camino de Sirga. Ajá. Para que se pueda porque se han vendido los terrenos. Sabemos el camino de Sirga es de donde termina, por ejemplo, un lago o una ruta. Hay 70 a 100 metros que son terrenos públicos. Pero allí se han vendido, por ejemplo, una tierra que tiene, que incluye un lago, se han alambrado hasta el propio lago, ¿no? Invadiendo el terreno de Sirga, invadiendo, digamos, un terreno público. Y sobre todo, ¿cómo, bueno, hicieron para alambrar el lago? Llegan hasta ahí, vos sabés que. ¿Y llega hasta el agua? Hasta el agua, sí. Entonces, bueno, vos querés pasar, querés disfrutar de ese espacio natural y no podés, ¿no? Ha habido varios conflictos de esto. Lago Alambrado sería el nombre, más que. Bueno, a uno le dice nostálgico, pero acá viene a desalambrar de una manera escondido por, escondido por Lewis. Claro, escondido por Lewis. Escondido por Lewis, sí. Es fuerte, es fuerte. Bueno, Hugo, para cerrar, me gustaría que nos contaras cómo ves hacia adelante la construcción de las alternativas políticas y cómo está surgiendo toda esta iniciativa de participar de un proceso a nivel nacional y a nivel provincial, me imagino que también, con alguna expectativa de cara a las próximas elecciones de octubre. Sí, bueno, digo, esto para nosotros es una cuestión que se va como madurando, ¿no? Va madurando en el tiempo, porque, bueno, después de vivir una experiencia donde uno lucha permanentemente por mejorar las condiciones de trabajo, y que, bueno, y que hay una fuerte cultura que decir, bueno, si sos representante de trabajadores, sos sindicalista, esta es tu misión, ¿no? Esta es, como que es la misión. Que quedarte ahí, donde claro, te encorseta el sistema. Exacto, es solamente eso. Cuando nosotros planteamos que nuestra organización no solo pretende eso, que me parece que es la razón fundamental, pero bueno, si no cambian las condiciones en las que se desarrolla el trabajo no solo de los estatales, sino de todos, va a ser muy difícil poder en realidad cambiar la vida de nuestro pueblo. Claro. Entonces, bueno, todavía sigue habiendo como una discusión, porque bueno, el modelo sindical impone eso, digamos, que por qué ustedes tienen que opinar de política, opinar, ¿no? De opinar en política, ¿no? Si la misión de ustedes es pelear por el aumento salarial, nada más. Como ¿no? si eso no fuera político. Claro. Está discutiendo la distribución de la riqueza. Y muchas veces, a veces eso se hace carne en nuestros compañeros, claro, ¿no? Y cuando hablan de política, la política es justamente solamente la política partidaria o la que pretende acceder, y lo otro no. Entonces, bueno, nosotros también hemos madurado, y esto que, bueno, que nosotros somos actores políticos y sociales, y por lo tanto tenemos todo el derecho y tenemos también la obligación de participar de esos procesos políticos, pero bueno, es lento, digamos, ¿no? Y lo que, bueno, por lo menos yo fui entendiendo estos años, yo, como decía antes, no me preparé en ningún lado. Yo digo, estudié muchos años química, bioquímica, ciencia, ¿no? Y bueno, después, a lo largo de mi accionar como trabajador, entendí, digamos, que esta misión de sentirse un trabajador y poder pertenecer a la lucha social era muy importante. Tanto es así, bueno, que casi he abandonado mi profesión para dedicarme a esta fascinante actividad. Y bueno, yo decía, digo, nosotros no nos preparamos para esto, lo vamos aprendiendo con la cotidianidad, y por suerte nosotros tenemos compañeros como Víctor de Genaro, que esto, bueno, lo plantean claramente, y digo, cuando uno los escucha, se llena de orgullo de pertenecer o ser una partecita en ese gran escenario que es la política, en ese gran escenario que es el país, que es el territorio. Digo, con los trabajadores esto damos ese debate, aunque, bueno, tenemos algunas diferencias y que... Bienvenidas. Bienvenidas en la diferencia, ¿no? Totalmente. Bueno, la verdad, Hugo, un gusto tenerte por acá, ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias por invitarme, y muchísimas gracias por poder brindarme la posibilidad de estar en un medio, y creo que... también tiene que ver con lo que es la cultura hegemónica, se empieza a romper, claro. Y bueno, uno se siente orgulloso de sentir que nuestros compañeros también están en esto y están poniendo los granos de arena que sirven para formar ese gran núcleo de ideas y que va caminando por todo el país. Siempre bienvenido. Hugo Rojas, secretario general de ATE de Río Negro, aquí en Sobre la Hora. 4535-5900 y 011-4535-5999. Aupa, que tenemos todavía mucho programa y nos queda apenas media hora. Los tímpanos explotan por la garganta rota de la felicidad. Revienta un alarido por el monte y el río, camino de la paz. Con toda mi alegría levanto en este día mi canto por la paz. La paz en todo el mundo, como un surco profundo donde florezca el pan. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, pa' que la muerte ya no vuelva nunca más. Reclaman unidad. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirven los bienes si no tenemos paz? La paz es un derecho, tenemos que exigirlo, arriba voluntad. Obreros, campesinos, soldados y estudiantes, unidos por la paz. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, porque la muerte ya no vuelva nunca más. Pa' que la muerte ya no vuelva nunca más. Que la muerte ya no vuelva nunca más. Estaba sentando bien. ¡El Chaqueño para vecino! ¡El recital por la paz! Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria. Sobre la hora. Pasan de las 10 de la mañana. Hablamos con José Leiva. ¿Vio usted el Frade? La producción ¿Vio? Esta es una máquina. Le agradecemos mucho a Leiva por haber llamado y nuestra producción extraordinaria en comunicación con él. Y aparte con esto, digamos, venimos de hablar de la situación en Río Negro, el espacio que tienen las provincias y las distintas realidades que viven, porque desde acá se ve el plebiscito este reeleccionista inventado por Gioja, enfrentado con su propio hermano. Hablamos con José Leiva. Nos cuenta, la empresa, la Barrick Gold, que explota la mina de Veladero y próximamente Pascual Lama, esta noche para la producción, cosa que no hizo nunca, incluso contra los convenios laborales y demás, nunca paró la producción. Trabajan sábado y domingo, de día y de noche, ¿no? Hay dos turnos de trabajadores, uno de 8 de la mañana a 20 horas y el otro de las 20 hacia las 8 del otro día. Mañana, los que entran a esta noche, después de trabajar hasta las 8 de la noche, los bajan a partir de las 9 a la ciudad de San Juan. ¿Qué quiere decir los bajan? Los meten a un micro y los llevan a la ciudad de San Juan. Es un viaje que lleva aproximadamente entre 5 y 6 horas, por lo cual a la madrugada de mañana, después de trabajar durante todo el día de hoy, van a estar en San Juan Capital para votar el plebiscito de Gioja. ¿Sí? El turno noche que ingresa esta noche a las 20 horas, tiene turno de trabajo hasta las 8 de la mañana. Pero van a cortar ese turno de trabajo a partir de las 5 o 6 de la mañana, me dice José, para bajarlos y llegar en tiempo a votar al mediodía a la ciudad de San Juan. Cualquier cosa lo espera. Cerramos las elecciones cuando vengan los muchachos de la Barrick. Lo más loco, aparte, es que el turno de que trabajó hoy y que los van a llevar a votar mañana, a las 4 de la tarde los van a regresar para trabajar. O sea, van a descansar el día del arquero. No, van a dormir lo que puedan dormir en el micro. En las camionetas, en realidad. En esta situación, me dice José, de manera directa e indirecta por proveedores y demás, están involucradas 1.500 personas. Claro. Que se supone van a terminar siendo 1.500 votos que Gioja necesita indefectiblemente. ¿Qué pasa si no vas a votar? Lo más grave es esto. Lo que me cuenta José es que el que se niega a bajar en los micros que pone el gobierno y Barry Gold para bajar a votar, tiene que pasar por la oficina de recursos humanos, a justificar por qué se niega a ir a la votación. Que quede claro lo que está pasando allí en la provincia de San Juan con uno de los principales socios del actual presidente de la nación, como es en este caso Gioja. Allí en la metáfora de Caín Abel, no hay Abel. Son todos malos, dice usted. Claro, qué no loco, hay Abel. Qué loco eso, qué loco. Bueno, hablando de Abel, porque acá también hay un Caín y Abel en esta historia. Pablo Micheli, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿Qué decís? Muy bien. ¿Contento, no? Sí, la verdad que sí, porque inauguramos nuestra nueva sede ayer. Está linda la nueva casa, ¿eh? Muy bonita, sí. Y grande, además, ¿eh? La verdad que sí, creo que no vamos a caber todos, porque cada vez somos más. Muy bien. Qué bueno. No recula ni en chancletas, ¿eh? No. Qué bueno. Bueno, pero es importantísimo esto para todos aquellos que todavía, incluso hoy hablaban, nos comentaban algunos oyentes por mensajes sobre esto. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuándo van a dejar de tener que aclarar la CTA de Micheli, la CTA de Yasky? Porque en definitiva, nosotros ya decidimos no aclararlo más, porque para nosotros la CTA es la CTA. Los que tengan que aclarar, que se hagan cargo de hacerlo y por qué lo tienen que hacer. Pero indudablemente hay gestos políticos que desorientan, ¿no? O sea, que desorientan a muchos que no están, tal vez, tan metidos en la vida de las organizaciones. Y el hecho de que la presidenta de la Nación haya recibido a una delegación de los dirigentes que estaban en la CTA y ahora confluyen junto a Hugo Yasky, a Luis Delí, a Edgardo De Petri, en esta suerte de organización paralela, indudablemente genera confusión. No para nosotros, digo, en general para muchos de los que están leyendo los diarios y viendo estas cuestiones, ¿no? Y esa es la intención, ¿no? Justo el día que inauguramos la casa, convoca la reunión de esa mesa del diálogo social, que realmente es una mentira, que lo único que sirve es una foto para la campaña electoral, porque no existe diálogo social en el marco donde vos convocás a todos los amigos tuyos a que te vengan a contar que en la Argentina está todo lindo, todo perfecto, que nuestros viejos la pasan bárbaro, alcanza y les sobra para llevar de vacaciones a los nietos, la jubilación, y que los pibes en la Argentina van a la escuela y no tienen hambre, y así podemos seguir con una lista inmensa, y van de cuenta, porque Moyano, la UIA con tal de no aflojar un centavo, obviamente que va a decir que está todo perfecto y que nunca se pagaron salarios tan altos como los que se pagan ahora. Moyano diciendo que este modelo es perfecto y que no habría que tocar nada, porque bueno, le va bárbaro. Y Yasky, que se ha mimetizado con la CGT y con el gobierno, que no hagan olas porque perdemos este gobierno y se viene a la derecha, también va y le cuenta que está todo barro. Entonces, la presidenta contenta, le escribe en un diario que no es real, y de ninguna manera va a aceptar a una CTA como la nuestra, que le va a ir a contar que en realidad pasan otras cosas, y que hay que cambiar cosas en nuestro país. Y ese es el tema. Lo más grave de todo esto no es que confunda a la gente con el tema de la CTA. Lo más grave de todo esto es que muestra una ilusión de democracia que no existe. Claro, pero vos sabés que, hablando de contrasentidos, recién Víctor de Genaro contaba aquí en el programa que existen también cuestiones que muestran cierta esquizofrenia, porque en paralelo, el otro día cuando se convocó a los pueblos, a los representantes del pueblo Kun que estaban aquí, una de las que participó activamente y fue una suerte de vedora de todo este proceso, de toda esta reunión, fue nuestra compañera Willy Pan, que forma parte de la conducción de la CTA. O sea que existen reconocimientos por un lado y desconocimientos por el otro. No, pero para, Mauro, no te confundas en eso. Verónica Willy Pan participó el otro día, sí, en la reunión con Randazzo, junto con Félix Ramírez, con todos los compañeros. Ajá. Que fueron, porque es imposible decir, no, Verónica Willy Pan no entra. La representante del secretariado de la CTA de Micheli no entra. Es una grosería hacer una cosa de ese tipo, pero no porque ellos estén reconociendo a la CTA. No, a ellos realmente... Pues fíjate, hasta el punto llega la desidia de esta gente, sí, que por un lado te lo llaman a Yasky como secretario general de la CTA, y se mueren de ganas de darle la personería gremial. Porque qué peor daño nos podrían hacer a nosotros que darle la personería gremial en este momento a Yasky. Ya está Moyano y Yasky andando los besos por ahí, así que no habría inconveniente, no habría excusa. Pero ¿por qué no se la dan? Porque si no, recaería en nosotros la personería gremial. Claro. Porque legalmente el gobierno sabe muy bien que, de acuerdo a la OIT y a la justicia y al voto de la gente, la CTA somos nosotros, no Yasky. Entonces, si da la personería gremial, no puede decir se la doy a fulano de tal, se la doy a la CTA, tiene que decir. Y si dice se la doy a la CTA, se la da a la CTA que conducimos nosotros, no a la corriente kirchnerista que representa Yasky. Así que, digo, son contradicciones que en realidad ellos no las hacen, o no las toman porque son buena gente o porque por ahí a veces tienen, sino porque no les queda más remedio, porque nosotros no nos pueden invisibilizar, ese es el problema. Claro. No pueden negar que existimos porque estamos en todos lados, pero porque realmente cada vez hay más necesidad de ser parte de una organización plural, democrática, como es la central. Es importante esto que señalás, ¿no? Porque hay una intencionalidad clara de invisibilizar a... En general suele pasar desde el sistema de medios hegemónicos con todos los movimientos populares que amenazan con tocar los intereses de los poderosos. Y me da la impresión, que en eso estamos mucho más cerca a nosotros que otros grupos, ¿no? Sí. De tocarle los talones a aquellos que... Lo que vos contabas de la barra y lo que te decía Leiva, es groso eso. Eso hoy, qué sé yo, la época de mi abuelo, de los conservadores, hace 50, 80 años atrás, viste, qué sé yo, eso era jodido, pero como decía mi abuelo, los gringos se asustaban y se la bancaban, qué va a ser. Ahora, te digo, la gente no quiere más de esta porquería. No quiere más de estos atropellos, de esta vergüenza de que te ríen de esa manera. Porque yo escuchaba el relato de Leiva y decía, pero qué va, este tipo no tiene límite, ¿viste? Y a la Oficina de Recursos Humanos. Le falta poner, como decía mi abuelo, un filico abajo de la mesa del cuarto de votación y que diga, ah, gringo, esa no, la otra, ¿viste? Le decía, allá por los años 20 y pico, ¿viste? Se le metían un filico abajo de la mesa de la mesa de votación y le decían, esa no, gringo, la otra. Lo único que le falta, ¿viste? A Gioja y al dueño de la Barrigol. Es tremendo. Terrible. Pero bueno, ya estamos en otros tiempos. Creo que no pueden hacer esto así tan gratuitamente, y me parece que más temprano que tarde van a pagar por esto. ¿Ah, sí? Pablo, ¿cómo viene la jornada del 8 de junio? No, viene muy bien. Estamos recorriendo todo el país. Las asambleas están con un entusiasmo. Esta cosa que pasó, lo que pasó ayer, lo de la casa y lo de la invisibilización que hace el gobierno de recibir a los otros, es como que no nos quiere escuchar, da más bronca todavía y impulsa, potencia, los compañeros dicen, así no nos querés escuchar, vas a ver el 8 de junio si nos vas a escuchar o no. El 8 de junio nos vas a escuchar porque te vamos a cortar toda la ruta de la Argentina, todos los puentes, y te vamos a llenar la Plaza de Mayo. Vas a oír aunque no quiera. Así que bueno, digo, esto viene con mucha fuerza, va a ser un paro muy poderoso, una movilización muy grande. Uh-huh. Qué mal, déjame hacerte también más que una pregunta, una reflexión. Qué mal le salió la jugada de ponerle caja a los reclamos salariales en las paritarias, ¿no? Porque establecieron o pretendieron establecer con el acuerdo con camioneros una suerte de tope para la discusión que oscilaba entre el 23, 24, 25%, y se les está desmadrando, porque los propios sindicatos que profesan una militancia y un fervor kirchnerista están sobredemandando por esa línea que ya se había acordado o preacordado, ¿no? Pero hacen el ridículo con esto de querer poner topes en estos tiempos donde los jóvenes quieren discutir todo. ¿Qué le vas a decir lo que tienen que hacer? Es una locura. Y bueno, ahí está, se le desmadra porque la gente sabe perfectamente que los índices inflacionarios que maneja son una mentira, son una malversación a la confianza del pueblo argentino, y obviamente lo sienten en el bolsillo, lo sienten cada día. Por lo tanto, más vale que, por más que Moyano quiera bendecir y dar la orden, se le escapa la liebre por todos lados. Esto es inevitable. Y bueno, pero ellos intentan, ¿viste? Intentan amedrentar, intentan... No, acá el tope salarial es el 20 y tanto%. Si Camionero firmó por eso, no se puede firmar. ¿Verdad? ¿Qué? Uh-huh. La gente dice que... Pero decirle a Ricardo Feiros que firme. Ah, claro. En APM, por lo que firmó Camionero. Pero es que además laboratorios, mineras, petroleras... Multinacionales ojeras. Las multinacionales ojeras. Sí. Han ganado fortunas. Ganan la levanta de pala, pero de impresionante. Vos decís... 27%, se cagan la risa y dicen, pero cómo no, cómo no te voy a dar 27, contento te lo pagas. Pero te doy no. lo que quieras, claro. Pablo, claro. Escúchame, esta semana la presidenta dio una definición que a mí me llamó mucho la atención. Dijo que estábamos cerca del 50-50 que decía Perón y decía que los trabajadores están en el 48% de la distribución de la riqueza. ¿Cómo son estos números? A mí no me cierran por ningún lado, pero quería conocer tu opinión. Justamente esto remite a lo que les contaba anteriormente. Esto que dice es lo que les cuentan los amigos que tienen alrededor. Está casi peor que Yrigoyen. Están escribiendo un diario que realmente yo creo, ¿no? Que debe ser así, a no ser que sea... Yo no la veo torpe a la presidenta como para... No, para nada, para, por eso. Para no saber de estadística. Creo que le llevan una estadística que son absolutamente mentiras y esta mujer compra y se convence de que efectivamente es así. No toma cuenta de que más del 50% de los trabajadores están en negro en nuestro país, precarizados, tercerizados, y que la mayoría de los trabajadores de la Argentina gana salarios por debajo de 1.500 pesos. Entonces yo, la verdad, no sé de dónde saca el 50-50, pero se creerá que evita, y me parece que está equivocada, ¿no? No ocurre esto, y vuelvo a insistir, ahí está la demostración en la paritaria, ahí está la demostración, hay pelea por todos lados, hay conflictos en todo el país, los docentes están parados peleando en todos lados, los judiciales, bueno, nosotros que vamos al paro del 8 de junio, si no hay una situación en el país que se puede decir, está todo bárbaro, no pasa nada, y la gente está disfrutando lo que gana, no es cierto. Pablo Micheli, como de costumbre, un gustazo tenerte aquí en nuestro programa en Sobre la Hora. No, el gusto mío. Le mando un abrazo inmenso a todos ahí. Un abrazo grande y buen fin de semana. Gracias. Sucede que a veces la vida mata y el amor te echa silicona en los cerrojos de tu casa o te abre un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras extrañas. Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama. Te llena la frente de fino polvo marrón sur, bostezas y te queman agujetas en las alas. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo, algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Siempre es viernes y está de verano, verbena en la aldea, guirnaldas en mayo, tormentas que apagan el televisor, teléfonos que arden, me nombra tu voz, hoy ceno contigo, hoy revolución, reyes que pierden sus coronas, verte entre la multitud. Abrazos que incendian la aurora en las playas del sur. Sucede que a veces la vida mata y te encuentras solo, y en este corazón no reciclable se hunden petroleros desahuciados y sospechas que provocan miopía en lanzadores de puñales. Sucede que a veces la vida mata y el invierno saca su revólver, te encañona en las costillas, te aterran los álbumes de fotos y el espejo. Huele a pino el coche y el mar a gasolina. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo, algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Y siempre es viernes y está de verano, verbena en la aldea, guirnaldas en mayo, tormentas que apagan el televisor, teléfonos que arden, me nombra tu voz, hoy ceno contigo, hoy revolución. Reyes que pierden sus coronas, verte entre la multitud, abrazos que incendian la aurora en las playas del sur. Sucede que a veces canta Ismael Serrano. Sucede que a veces la vida mata y siempre es viernes y está de verano. Lo que a veces sucede es que te agarran de los pelos, o pretenden agarrarte de los pelos, y te dicen, vení, vas a tener que votar, y vas a votar lo que te decimos que votes. Algo parecido a lo que recién relatábamos, a partir del testimonio de nuestro amigo y compañero José Leiva, dirigente de OSMA, la organización sindical de los mineros argentinos que integra la CTA, está ocurriendo justamente con los trabajadores del emprendimiento Veladero allí en San Juan. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un gusto escucharte. El gusto es nuestro escucharte a vos. Desgraciadamente, para contarnos otro atropello, otra de las tantas maneras que la Barrick Gold tiene de demostrarnos cómo opera aquí en la Argentina. Y en el Día de la Minería. Ni más ni menos. Para que quede claro quién celebra. Es verdad, es lamentable, pero es así. Mirá, yo primeramente, bueno, volver a agradecerles la oportunidad que me dan de poder salir al aire en esta prestigiosa audiencia que tienen ustedes, ¿no? Y bueno, para contar lo que está pasando en San Juan. Yo digo que todos tenemos derecho a votar, todos tenemos derecho a expresarnos, pero libremente y democráticamente, no nos tienen por qué imponer nada. Yo he tenido la oportunidad, ahora me toca estar acá abajo, estoy gozando de mis días de franco, pero yo recuerdo haber bajado cuando las elecciones pasadas y a nadie se lo obligaba, el que quería bajaba y votaba, ¿no? José, perdóname, recordemos a la gente que nos escucha, que por ahí no entiende, es que bajar es ir a la ciudad desde la mina, ¿no? De que es donde ustedes tienen su lugar de trabajo. Sí, sí, nosotros estamos a 320 kilómetros de la ciudad de San Juan. Como vos dijiste, bajar significa trasladarnos hasta hacia la ciudad de San Juan para votar, ¿no? Ahora, lo que me pareció de muy mal gusto es que le estén diciendo a la gente que aquellos que no van a bajar a votar tienen que firmar una planilla en recursos humanos. Eso es chicanear a la gente, es amenazar a la gente, porque hay mucha gente que a lo mejor no está de ánimo de venir a votar, o a lo mejor el viaje les afecta muchísimo, porque el viaje no es nada agradable, se lo puedo asegurar. Pasar de 800, 750 metros a 4.000 y pico metros no es nada agradable. Es bastante engorroso hacer ese viaje, porque suponete vos ahora, los muchachos que están terminando el turno noche, están saliendo a las 8 de la tarde de su trabajo y a las 10 de la noche ya los están bajando, llegan aproximadamente acá 4 o 5 de la mañana. Y bueno, y al otro día tienen que ir a votar y, no sé, los estarán subiendo la otra vez, subieron a las 2, 4 de la tarde, y para recién continuar la actividad, digamos, en la mina. Y lo mismo pasa con el turno noche, que mañana termina a las 8 de la mañana y a las 9 y media, 10 del, perdón, terminaría teóricamente a las 8 de la mañana, pero ellos lo van a bajar a las 4 de la mañana, van a llegar acá tipo 12 del mediodía, van a ir a votar todo, y seguramente a las 9, 10 de la noche los volverán a veladero. Entonces ese trajín es bastante engorroso, pero eso depende de cada uno, si uno tiene las ganas de venir a votar. Ahora, lo que me parece de muy mal gusto es que, me parece una cosa muy, muy realmente que atenta en contra de nuestra libertad de expresión y todo eso, es que te estén diciendo de que si vos decidís no bajar, tenés que firmar en recursos humanos una planilla. Eso es una chicanea, eso es una apretada. ¿Qué es lo que me querés decir? ¿Que si yo no bajo a votar, me vas a echar? Eso es lo que querés decir. Siempre se usó de esa manera en Veladero, y bueno, parece ser que está a la orden del día. Y después dicen que no tienen incidencia en las cuestiones políticas en San Juan. Después nuestro gobernador dice que la empresa no tiene nada que ver con todo esto, que en fin, que esto es aparte, en fin. ¿Pero qué no va a tener que ver? Por Dios, por favor, esto está, es muy evidente. La verdad que es muy evidente y es vergonzoso lo que está pasando. Uh-huh. Ahora, José, en relación a todo esto, allí en San Juan, ¿de alguna manera se puede decir esto o no lo puede decir por ningún medio de comunicación lo que está haciendo? No, yo, José Leiva, lo puede decir, pero ¿quién lo va a decir a un trabajador? Cuando lleguen los trabajadores a la terminal, ¿vos te pensás que va a haber alguien que se atreva a decir no, a mí me obligaron a bajar, yo no quería bajar porque me hace mal el viaje, porque no estoy de acuerdo, no quiero votar? ¿Vos te pensás que alguien va a decir eso? Por favor, Carlos, vos sabés cómo es acá. José Leiva lo puede decir, no tengo ningún problema. ¿Qué le va a hacer una mancha más al tigre? ¿Qué va a hacer un palo más en la rueda que me ponen de tantos que me han puesto? Tengo tantos juicios que me han iniciado en complicidad el gobierno, la empresa, el sindicato AOMA, que a mí esto no me va a hacer, no me mella en absoluto, ¿me entendés? Pero me preocupa muchísimo cómo sigue el apriete a la gente en Veladero, eso sí me preocupa. Ahora, están lejos de ser una democracia de verdad allí en San Juan, más allá que Gioja diga lo contrario, porque esta apretada era como en los tiempos de los conservadores, como recién hablábamos con Pablo Micheli, es como en la década del 30 del siglo XX, José, en donde los patrones mandaban a votar a favor de los intereses de los patrones, que en este caso es el gobernador actual de la provincia de San Juan. Por supuesto que estamos ante eso. Eso es algo muy evidente. Yo que realmente me preocupa muchísimo. Tengo, obviamente, esta rabia que te da porque de ver a esta gente que obra tan impunemente, que se creen que al final, al fin y al cabo, después salen a decir que no hay incidencia por parte de la empresa. ¿Qué pasa? ¿Quién no gobierna en San Juan? ¿La Barrigol o el señor Gioja? Una gran pregunta que creo que tiene una respuesta, ¿no? Sí, por supuesto. Desgraciadamente. Muchos sanjuaninos lo saben. Desgraciadamente. Yo creo que esto tiene que darse a conocer. Yo me he enterado ahora, porque no estábamos seguros, creí que se iba a obrar como se hizo siempre. Pero esto, que me vengan y me digan que los que no quieren bajar les van a hacer firmar una lista, me parece una cosa realmente avasallar los derechos de los trabajadores. El derecho de libertad que tenemos nosotros, de expresarnos libremente, a nosotros nos pueden obligar a que vamos, tenemos el derecho de ir a de expresarnos a través de una urna. El que no está de acuerdo va a votar que no, y el que está de acuerdo va a votar que sí. Pero no tienen derecho ellos a obligarnos, a llevarnos por un camino que a lo mejor estoy más que seguro, hay muchísima gente en San Juan que está por el no. Yo estoy seguro de eso. José, mirá, decime. Vos fíjate que yo ayer tuve la oportunidad de ir a una charla que se dio acá en la universidad, ¿no? Invitado, porque venía una persona muy importante a dar una charla respecto a lo que era el tema social, ¿no? Y realmente te digo, aparte de abrirme la mente de yo vi a mucha de la juventud de San Juan, muchísima juventud de San Juan, que ahí habían más de 300 chicos en esa sala, estaba bote a bote escuchando a esta persona, ¿no? No recuerdo el nombre del profesor, pero es alguien que ha escrito libros, en fin, del tema social, y a mí me interesaba saber ese tema, especialmente porque hablaba de la libertad de expresión, ¿no? Y yo veía a muchos chicos, a esa juventud que acá en San Juan se le niega el derecho, porque vamos a votar con los padrones del 2007, ¿no? Y sabes que quedan, hay muchísima juventud, que quedan más de 20.000 jóvenes afuera de las elecciones. Quedan afuera, no hay opinión. O sea, no van a poder manifestar. Claro, clarísimo. Es terrible. Bueno, José, te agradecemos mucho este contacto con nuestro programa y la seguimos de cerca, viejo. Cómo no, les mando un abrazo grande y un saludo grande a toda tu audiencia. Un abrazo muy grande para José Leiva, secretario general de la Organización Sindical Minera de la Argentina, nucleada en la Central de los Trabajadores de nuestro país. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes. larga y amada perderse. Fuerte, fuerte, la verdad. Creo que la denuncia muestra cabalmente cómo están las cosas en este país, en particular en esta provincia, ¿no? En San Juan es realmente terrible que se obligue a los laburantes a hacer esto. No, porque además lo que demuestra, Mauro, es cómo las grandes empresas son las que manejan los gobiernos. Y a mí me parece que dime quién gana dinero y te diré quién gana. Uh-huh. Quién gana, quién gobierna, en definitiva, en las provincias y en el país. Porque ahí está la cuestión. Yo por eso decía y ponía mucho hincapié en esto que le preguntábamos a Micheli, sobre esta idea de que en la Argentina supuestamente el 50% de todo lo que se produce va para los laburantes y el 50% para los patrones. No es verdad. Nos tienen que explicar bien esta cuestión, porque lo que queda claro con esto que recién se expresa es que los trabajadores son extorsionados allí en San Juan con sueldos que no superan los 6.000 pesos con suerte, 12 horas de trabajo, y que son mandados así, a los que se le priva la libertad. Por eso es tan interesante lo que decía José. Acá está el derecho humano básico de la libertad, de decidir qué hago yo con lo que tenga ganas de hacer, con el tiempo que me queda libre en medio de una explotación intensiva y ciclo continuo como es la minera. Porque dicho sea de paso, no se debe parar la producción por el ciclo continuo que tiene la producción. Entonces me parece que hay algo muy grave allí. Nosotros estamos permitiendo que en uno de los factores de desarrollo económico más importante del país haya este tipo de explotación y de manipulación. Estamos como en el siglo XIX, en donde los patrones mandaban a votar a quienes son los representantes de sus intereses. Es muy fuerte porque no estamos hablando de un grupo político ajeno al accionar del gobierno, que por otra parte dice que la mitad de lo que se produce en Argentina va para los laburantes y la otra mitad para los patrones. Son cosas graves, son cosas graves. Más allá del resultado electoral que se obtenga en octubre, son cosas graves. ¿Hacia dónde van tantas mentiras? Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Se va la barra bastoneada por este. Che, yo soy el mismo de Duro de Domar, el mismo de la revista El Guardián, el mismo que soy papá de Ariel, de Emilia, compañero de Virginia. Soy el mismo, ¿sí? Y en todos los lugares digo lo mismo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Me llaman y yo se las contesto. Digo, porque hay algunos compañeros y compañeras que me hacen llegar sus inquietudes y se las quería responder para que sepan que uno lee los mensajes, ¿sí? Todos los mensajes. Muchas gracias a los que están del otro lado y a los que están de este lado, que son unos cuantos, nunca los mencionamos, pero son unos cuantos los que hacemos este programa que tanto disfrutamos junto al negro Carlos del Frade, que ya mismo se está volviendo para Rosario. ¿Tiene itinerario tupido este fin de semana? Sí, vamos a Puerto San Martín, donde Minera La Lumbrera saca todo su material. Por eso vamos a denunciar en este Día de la Minería Nacional lo que significa la extranjerización de la riqueza y la subordinación política que imponen estas multinacionales. Bueno, los invitamos a quedarse en la programación de Splendid. Y si no, ¿cómo me entero? Se pregunta mi amigo Lucas Petersen. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Que tenga un buen fin de semana. Chau.